Buenas tardes. Muchas gracias por compartir, por vuestra presencia en esto que ya es el segundo encuentro que hacemos dentro de una serie de encuentros que van dirigidos a una temática que ya conocéis, porque están anunciados los temas con mucha antelación. Y quiero agradecer al Rincón de Quico el esmero que siempre se toma para organizar este encuentro, organizar a la Asociación INENIC, a través fundamentalmente de Julia y de nuestro amigo Armando, que realizan una labor muy importante porque es la grabación del encuentro lo que permite después su difusión por redes y que, por tanto, llegue a mucha más gente de la que estamos aquí en este momento reunida. Y también agradecérselo a la Universidad de Sevilla, a la Escuela Superior Politécnica de la Universidad, que por un coste, bueno, que es un coste, pero no se puede decir que sea alto, pues nos cede un teatro que es francamente magnífico para que podamos compartir este evento y este encuentro. Algunos de los que estuvisteis aquí, algunos y algunas, estuvisteis en el primero que desarrollamos el pasado mes de mayo. Ese encuentro estuvo dirigido a lo que en el ámbito, por ejemplo, de la teosofía se llama cosmogénesis, el origen de la existencia, el origen de la vida, el origen del universo. En ese encuentro hablamos de lo inmanifestado, de lo manifestado. Hablamos de esos componentes que, como primera aproximación, que tanto nos interesan, como son el espíritu, el alma individual. Y fuimos bajando para llegar en un momento determinado al ser humano, a la vida humana. Es cierto que lo que tiene que ver con el alma, con el espíritu, hicimos un bosquejo porque lo hemos dejado para un próximo encuentro, que será el que desarrollemos en el mes de octubre, para entrar ya en profundidad en qué es eso del espíritu, en qué es eso del alma, qué es el alma individual y, en última instancia, por qué encarnamos aquí. Y en ese encuentro de mayo lo que hicimos fue, por tanto, una visión muy amplia y llegamos por fin al ser humano. En el encuentro del día de hoy nos vamos a centrar, permitirme que lo diga así coloquialmente, en nosotros. Es decir, estamos aquí encarnados, tenemos una dimensión álmica y espiritual en la que hoy, en el encuentro de hoy, no vamos a entrar. Insisto, lo dejamos esbozado en el pasado encuentro de mayo, volveremos a ello en el siguiente de octubre. Y aquí encarnados, estamos encarnados en lo que a mí me gusta decir o me gusta compartir, que es un coche. Un coche. Un yo físico, mental y emocional. Y permitidme que, por tanto, comience con esta hipótesis de trabajo. No la pido como creencia, sino como algo que someto a vuestra consideración, a vuestra indagación, a vuestra reflexión. Y es el hecho de que somos mucho más que el coche en el que estamos encarnados, nuestro yo físico, mental y emocional, pero es cierto que estamos encarnados en un coche. Cuando empezamos a percibir esta doble dimensión, por decirlo de alguna forma, que tenemos, podemos percibir cosas, por ejemplo, como que la muerte no existe, porque lo que fallece es el coche, no el conductor que ha encarnado en el coche. Empezamos a percibir, por tanto, que nuestra existencia va mucho más allá que lo que hoy somos en estos momentos. Yo percibo que soy mucho más que Emilio, aunque esté encarnado en ese tal Emilio con su componente físico, emocional, mental, pero percibo y sé que soy más que eso. Empezamos a percibir esa serie de cosas. Y cuando empezamos a percibir esa serie de cosas, puede ser que nuestra mente concreta, la mente que utilizamos primordialmente en nuestro día a día, se interese o se empiece a interesar, incluso hasta obsesionarse un poco, con el componente conductor. Porque es lo que realmente somos, claro. Y la mente puede decir, bueno, exactamente eso del alma, exactamente eso del espíritu. Y esto es muy importante y lo iremos abordando, insisto, en próximos encuentros. Pero hay algo que los sabios y sabias de todas las épocas nos han dicho. No con estos términos que yo voy a compartir, pero sí con el trasfondo de lo que estos términos que voy a utilizar significan. Nos han dicho estos sabios y sabias: para que el conductor pueda aparecer en la vida, para que el conductor que somos, volvemos a la definición álmica y espiritual, pueda aparecer en la vida, es imprescindible que el coche funcione adecuadamente. Y si el coche no funciona adecuadamente, es imposible que el conductor tome la rienda de la vida. Esto creo que es sencillo de entender. En el momento actual, muchos de los que estáis aquí Posiblemente habréis venido a este encuentro conduciendo un coche. Y si no ha sido este el caso en este momento concreto, ¿quién de los que estamos aquí en algún momento no ha conducido un coche? Todos sabemos la relación que hay entre conductor y coche, entendiendo ahora como coche el vehículo que nos sirve en nuestra vida cotidiana para desplazarnos y para movernos. Pues bien, es obvio que si el coche no funciona, que si el coche tiene problemas, por muy buen conductor que tú seas, no vas a llegar a donde quieres llegar. Si el coche tiene las ruedas pinchadas, si el coche tiene problemas de batería, si el coche tiene problemas de bujía, si tiene rota la correa de transmisión, etcétera, etcétera, el problema es que, por muy buen conductor que seamos, no vamos a ser capaces de arrancar y tirar para adelante con el coche. Permitidme la broma. Ya podemos ser Fernando Alonso, que si el coche está estropeado y no arranca, no vamos a ninguna parte. Creo que este símil es interesante porque nos ayuda a entender la importancia de que nuestro coche esté en buenas condiciones. Y esto es algo que en el contexto de la conciencia, en el contexto espiritual, siempre se ha sabido, pero no se ha divulgado tanto. Porque normalmente en ese contexto de la conciencia, del despertar, de la espiritualidad, ha interesado más lo que realmente somos, lo cual es evidentemente muy importante. Pero independientemente de que empieces a tener una percepción de ti como conductor, como una dimensión que trasciende lo que es esta encarnación y que va más allá de esta encarnación, lo cierto es que ahora estás metido en un coche, estás metido en un yo físico, mental y emocional, y para que lo que tú eres tome el mando de tu vida, el coche tiene que estar en buenas condiciones. Y eso hace que, desde hace mucho tiempo, se nos haya insistido en la importancia de equilibrar y armonizar los componentes de ese coche. Y sobre esto vamos a hablar esta tarde. Ya hablaremos después del verano del conductor, ya hablaremos del alma, ya hablaremos del espíritu. Ahora vamos a hablar de algo, yo diría que mucho más directo, mucho más concreto, y para los que estamos aquí seguro, y para los que sigan este vídeo, seguro que es mucho más conocido, porque vamos a hablar de nuestro componente físico, vamos a hablar de nuestras emociones, vamos a hablar de nuestros pensamientos, vamos a hablar, por tanto, de cosas que están aquí. Y que incluso en el supuesto de que a alguno o alguna de los presentes le importe un bledo lo del alma y el espíritu, que espero que no, pero en fin, si es así, desde el mayor respeto, por supuesto, pero incluso para aquel que le importe un bledo, este conocimiento que vamos a compartir en el día de hoy es útil, porque te va a ayudar a vivir con menos sufrimiento, llevar a cabo una vida más plena y encontrarte mejor contigo mismo. Yo os invitaría a entender que esa armonización y ese equilibrio del coche es lo que nos va a permitir que lo que realmente somos empiece a aparecer en la vida. Pero incluso a aquellos que esto les pueda parecer más raro, lo que vamos a compartir tiene mucha utilidad. Y a la hora de analizar el coche, el yo físico, mental y emocional, voy a seguir el esquema de lo que en teosofía se conoce como la constitución sextenaria del ser humano. En la constitución sextenaria se toma, es anterior a las aportaciones cristianas, pero nos sirve de referente lo que dice Pablo de Tarso, lo que dice San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, que señala, el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. La constitución sextenaria va un poquito más para allá, porque el componente alma y espíritu, el alma lo divide en dos subcomponentes, por decirlo de alguna manera. El alma individual, pero también un alma universal en el que se integra el alma individual. Y se dice que nuestros componentes imperecederos, aquellos que no mueren, aquellos que podríamos denominar conductor en el símil coche y conductor, son tres. El espíritu, el alma universal y el alma individual. Esto, como comentaba antes, lo dejaremos para el mes de octubre. En la Constitución sextenaria se dice que junto con estos tres componentes imperecederos, tenemos cuatro perecederos que configuran el coche y que son los que sí nos van a ocupar esta tarde. Se habla de un cuerpo físico denso, este, el que todos tenemos. Se habla de algo que os puede parecer más raro, pero espero que a lo largo de la tarde lo entendamos perfectamente, que es el cuerpo físico etérico. En la Constitución Sextenaria se nos indica que nuestro cuerpo físico tiene dos componentes. El físico denso, que es el que vemos a simple vista la mayoría de los seres humanos, y otro que es el físico etérico que solamente ven algunas personas. Aunque su influencia y vivencia en nosotros la percibimos todos, como vamos a compartir. Cuerpo físico denso, cuerpo físico etérico, el ámbito emocional y el ámbito mental. Esos son los cuatro grandes componentes del coche, los cuatro grandes componentes efímeros que tiene el ser humano. Y el hecho de llamarlos efímeros, de llamarlos perecederos, viene de la mano de lo que ya he compartido. Hay un momento determinado que esos componentes van a desaparecer. Esos componentes, el físico denso, el físico etérico, el emocional y el mental, que están en vosotros y que están en mí, están llamados a desaparecer. Iremos viendo también cómo desaparece cada uno y qué circunstancias vive cada uno en ese proceso de desaparición, porque no todos desaparecen a la vez. El cuerpo físico denso fallece, es lo que conocemos como muerte. Pero lo cierto es que cuando se produce eso que denominamos muerte, solo fallece el cuerpo físico denso. Todos los demás componentes vuestros y míos siguen vivos, todos. El cuerpo físico etérico no dura mucho, dura 2, 3 o 4 días, también lo veremos ahora. Pero el componente emocional y el componente mental pueden durar mucho más tiempo. ¿De qué va a depender? Lo iremos viendo. Va a depender de lo cargado que los tengamos, de lo densificados que los tengamos. Si nuestro ámbito emocional y nuestro ámbito mental están muy cargados, y cuando hablo de cargado me refiero muy apegado a lo material, muy apegado a lo físico, muy apegado a las cosas cotidianas, si ahí hay mucha carga emocional y mental, la disolución de nuestro componente emocional y mental dura más tiempo. De ahí también lo importante de hablar de estos componentes, el emocional y el mental, porque no solo influyen en esta vida ahora, en este momento presente, sino que también juegan un papel determinante cuando nuestro cuerpo físico fallezca. Y lo que coloquialmente se denomina tránsito, es decir, el paso que hay entre la vida física y el plano de luz, ese tránsito va a ser más rápido o va a ser más lento, va a ser más fluido o va a ser más tenso, en función de las características que tengan nuestros componentes emocionales y mentales. Si nuestros componentes emocional y mental los tenemos equilibrados, armonizados, hemos vivido una vida cada vez más consciente, una vida más sencilla, una vida más alegre, una vida menos aferrada a los elementos físicos y materiales, eso simplifica la disolución emocional y mental y el tránsito. Todo lo contrario ocurre cuando en nuestra vida hay mucha presencia egoica, mucha presencia egocéntrica, que eso densifica el mundo emocional, el mundo mental, y dificulta el tránsito. Lo que sí es cierto es que para acceder al plano de luz, los cuatro componentes del coche tienen que haber desaparecido. Nuestra dimensión álmica y espiritual, el conductor, que es lo que accede al plano de luz, tiene que haber desaparecido cuando llegamos a ese plano. Y si el ámbito emocional, mental, etérico y físico no hubieran desaparecido, no podemos acceder a ese plano. Cuando en el tránsito tardamos en diluir lo emocional y lo mental, eso también alarga nuestra llegada al plano de luz. Con este esquema inicial, que nos va a llevar, por tanto, a analizar los cuatro componentes, físico, etérico, emocional y mental, os comento algo que os puede parecer un poquito raro, que tampoco tiene tanta importancia para lo que vamos a analizar, pero tiene alguna significación, tiene algunos componentes que sí merece la pena que lo diga desde el principio, para que lo tengáis ahí como telón de fondo, no como creencia. No como creencia, aquí no estamos para creer. Aquí estamos cada uno para indagar, para reflexionar, para buscar. Y cada uno tiene que buscar dentro y cada uno tiene que buscar la verdad. Es cierto que esos sabios, esos sabias, los instructores espirituales de todas las épocas nos han dado muchas pistas, pero finalmente el camino tiene que hacerlo cada uno. En esa percepción, por tanto, desde esa perspectiva de que no hay que creer, sino que hay que buscar la verdad dentro, y yo os invito a que lo haga cada uno, lo que estos sabios y sabias y muchas tradiciones espirituales nos han dicho es que vosotros y yo, los seres humanos, no vivimos solamente en un plano. Podemos decir que ahora vivimos en el plano físico, ¿verdad? Aquí estamos. Bueno, pues es verdad que estamos en el plano físico, pero vivimos a la vez en otros planos. Lo que ocurre es que nuestra conciencia, nuestra atención, está enfocada solo al plano físico. O por lo menos la conciencia y la atención de la mayoría de las personas está enfocada al plano físico. Y no somos capaces de enfocarla a otros planos en los que también estamos viviendo en estos momentos. Hay un elemento en la química, que se llama obsidiano. El nombre es muy raro, pero si lo buscáis en Wikipedia, ponéis obsidiano, veréis que el obsidiano es simplemente H2O. Ya está. Se llama obsidiano a un componente donde hay dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Y diréis, ah, eso es el agua. Bien, es verdad, eso es el agua, pero es verdad hasta cierto punto, porque el obsidiano no solamente es el agua. El obsidiano es un componente, un elemento químico, que tiene la capacidad de vivir a la vez en tres planos. A la vez en tres planos. Fijaros, el H2O, efectivamente, es lo primero que se nos viene a la cabeza, vive como agua, en un vaso, en un río, o en un océano, o en una botella. Vive como agua. Pero sabemos que el H2O también vive en estado sólido, no solo en estado líquido como agua, también vive en estado sólido. Por ejemplo, en los cubitos de hielo. Ahí está el obsidiano, pero en estado sólido. O, por ejemplo, en los casquetes polares, o arriba de las montañas. Ahí el obsidiano sigue siendo tal cual, no hay ninguna variante. No hay ningún añadido, es H2O, pero sin embargo no está en estado líquido, sino que está en estado sólido. Y además, para completar el cuadro, sabemos que el agua de los ríos, el agua de los mares, fundamentalmente de los mares y de los océanos, se evapora, un vapor de agua. De hecho, el ciclo de la vida se debe en gran medida a ese vapor de agua, a esa vaporización del agua, que da lugar a las nubes, a la atmósfera, que después llueve, ese ciclo tiene una parte básica en el hecho de que el agua del mar y de los océanos se evapora. Y cuando se evapora y va subiendo, eso es gas, es vapor de agua, el agua vaporizada. No es ni líquido ni es sólido, es gaseoso. Pero sigue siendo H2O. Si lo analizamos químicamente, sigue siendo H2O. Cojamos agua, cojamos hielo o cojamos vapor de agua, lo analizamos y es H2O. A los seres humanos nos pasa algo parecido. Estamos viviendo a la vez en tres planos, al menos en tres planos, los tres que nos interesan hoy. Primero vivimos en el plano físico, que es donde tenemos conciencia de estar. ¿Dónde estamos ahora? Pues en el plano físico. El plano físico, con el ejemplo del obsidiano, viene a ser algo así como el estado sólido. Como el estado sólido. También vivimos en otro plano, que se conoce con el nombre del plano astral. El plano astral viene a ser como el estado líquido del obsidiano. ¿Y qué es eso del plano astral? Seguro que más de uno de los presentes ha escuchado hablar de los viajes astrales. Seguro. Los viajes astrales, la gente que dice haberlos vivido, dice que se viven por la noche. ¿Por qué los viajes astrales, cuando se viven de una forma mayoritaria, son por la noche? Porque por la noche el cuerpo físico se duerme. Y al dormirse el cuerpo físico, la atención, la conciencia, que siempre está aferrada al cuerpo físico, se separa. Y le permite mirar hacia otro lado. Le permite mirar hacia un sitio donde en el día a día no miramos, gracias a que el cuerpo físico está dormido. Y el siguiente plano que hay junto al físico es lo que se conoce como el plano astral. De hecho, por tanto, por la noche no se hacen viajes astrales. No es que vayas a un sitio donde no estás, es que te das cuenta de lo que despierto no te das cuenta. Pero siempre tenemos una conexión con el plano astral. Veremos que la conexión con el plano físico la tenemos con nuestro cuerpo físico. La conexión con el plano astral la tenemos con nuestro mundo emocional. Es nuestro mundo de emociones el que hace de vehículo cuando hablamos del plano astral. Y cuando por la noche hay personas que perciben el hacer estos viajes, que insisto, no son viajes, lo están haciendo a través de su vehículo emocional, de su componente emocional, que es el que se relaciona con ese plano. Un plano astral que podríamos acceder a él con consciencia, despiertos, nos podríamos sentar, podríamos entrar en silencio, desenfocar nuestra atención del ámbito físico y llevarlo al plano astral. Eso es lo que han hecho siempre los yoguis, lo que han hecho las personas que han avanzado mucho en el sendero espiritual. Pero para la mayoría de nosotros eso todavía no ha llegado. Y llega casi como un accidente, vamos a llamarlo así, en el momento en que nuestro cuerpo físico está dormido. Y en el plano astral hay muchas formas de vida, tantas formas de vida como en el plano físico. Hay una enormidad de variedad de formas de vida. Los que han escrito, los que nos han hablado del plano astral, nos dicen que de hecho se puede hablar de que en el plano astral hay dos niveles, el astral inferior y el astral superior. El astral inferior son formas de vida que hay en el astral densas, de baja frecuencia vibracional. Y en el astral superior son formas de vida más sutiles. También ocurre aquí, también ocurre que en el plano físico hay formas de vida más densas y más sutiles, de mayor frecuencia vibracional y de menor frecuencia vibracional. A nuestro alrededor hay multitud de cosas cuya frecuencia vibracional es distinta, más densa, menos densa. En el astral ocurre lo mismo. Y en el astral hay formas de vida que son de ese plano, que son de ese mundo, y además, cuando fallecemos físicamente, eso que yo antes denominaba tránsito, lo hacemos en el plano astral. El tránsito, ese estado intermedio que hay entre el plano físico y el plano de luz, se hace en el plano astral. Cuando antes hablaba de que ese tránsito se hace más lento o menos lento en función de nuestra carga emocional, de nuestra mayor o menor densificación emocional y mental, eso se hace en el plano astral. Hay gente que tiene recuerdo de estos encuentros astrales, de estas experiencias astrales. Cuando nos dormimos, lo más frecuente es que nuestra mente siga funcionando. Eso es lo más frecuente. Estamos dormidos, sí, pero la mente no se ha dormido. A menudo, los sueños que recordamos son los sueños de la mente que sigue funcionando. Se mezclan las cosas del día a día. Es verdad que a veces de forma muy rara, pero son las ocupaciones, las preocupaciones, los problemas, los anhelos, los conflictos del día a día los que siguen en el mundo de los sueños. Eso significa que la mente sigue ahí funcionando, aunque el cuerpo se haya dormido. Esos son la mayoría de los sueños. Junto con esos sueños están las experiencias astrales. Las experiencias astrales se producen cuando, insisto, nuestra atención, nuestra consciencia, al estar ya plenamente dormido el cuerpo físico, empieza a percibir otra realidad, que es esa realidad astral. Y a veces tenemos ahí la sensación de hablar con gente, o de que hay gente que nos hablan, seres, entidades. A veces ocurre también el contacto con fallecidos. Os recuerdo que en este plano están los fallecidos, que están camino del plano de luz, con lo que es un plano propicio para que se den estos encuentros con seres, entre comillas, fallecidos. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que en ese plano astral, insisto, hay formas de vida más densas y formas de vida más sutiles. Y en los viajes astrales vamos a entrar en contacto con aquellas formas de vida del astral que tengan la frecuencia vibracional que sintonice con la frecuencia vibracional de nuestro mundo emocional. Parece un trabalengua, lo vuelvo a repetir. En función de cómo estemos emocionalmente, nuestro mundo emocional puede estar, lo hemos vivido, en armonía, en equilibrio, calmado, sosegado. Esa frecuencia vibracional es sutil, porque ahí es armonía, porque ahí es equilibrio. Bueno, pues cuando estamos en ese estado, los contactos que, por ejemplo, dormidos, podamos tener con el plano astral, van a ser con formas de vida del astral de alta vibración, que las hay. Algunos lo llaman entidades de luz, algunos lo llaman ángeles, realmente no es eso, pero sí son entidades de alta vibración. Son seres, entre comillas, de luz. Pero ojo, si nuestro mundo emocional está densificado, está tenso, está perturbado por las circunstancias de la vida, por los sufrimientos, por los hechos, por las situaciones de la vida, entonces, inevitablemente, cuando conectamos con el plano astral, lo vamos a hacer con entidades, con formas de vida del bajo astral. Y esas formas de vida del bajo astral están muy bien descritas, ¿eh? Están muy bien descritas. Digo que están muy bien descritas en muchos textos serios. Hay, por ejemplo, una forma de vida que se le llaman elementales, que son bastante inofensivas y que pueden ser generadas por nosotros mismos a través de nuestros pensamientos en algunos casos y que pueden ponerse a nuestro servicio si así lo queremos. Y diréis, valiente locura. Sí, efectivamente, para mí también es una locura. De hecho, ni se me pasa por la cabeza empezar a entrar en contacto con elementales del plano astral para que hagan cosas por mí. Pero ha habido seres humanos muy significativos que han tenido elementales a su servicio y que además no se lo han callado, sino que lo han contado. Podría poneros muchos ejemplos, pongo uno que lo conocéis de referencia, vivió hace muchísimos años, pero seguro que su nombre os suena, Sócrates. Sócrates fue uno de los sabios de la Grecia clásica, un portento el tío. Bueno, pues en todas las obras, perdón, él no escribió, en todas las referencias escritas que nos han llegado de Sócrates, Sócrates hablaba una y otra vez del daimon, del elemental que le acompañaba. Cuando se estudian las aportaciones de Sócrates en filosofía, hay ahí una especie de conflicto, porque Sócrates se le pone en valor, es un gran filósofo, que hizo, insisto, grandes aportaciones. Pero en los libros de filosofía, esto del elemental que le acompañaba no saben cómo explicarlo. Y cuesta trabajo explicar que una persona tan cuerda, tan en su sitio, con una cabeza tan bien amueblada, estuviera permanentemente hablando de que un elemental del astral lo acompañaba en su día a día. ¡Qué cosa más extraña! Algunos textos de filosofía dicen, hombre, estaba muy bien, pero tenía una vena de loco. Bueno, y si resulta que no, que estaba perfectamente cuerdo. Y nos estaba contando algo que es real. Y es que hay unas formas de vida en el astral, que son los elementales, con los que podemos entrar en contacto y que incluso se ponen a nuestro servicio. Pero lo cierto es que las formas de vida del bajo astral, los yogis, nos aconsejan, vamos, de hecho nos aconsejan que el astral, cuando fallezcamos, lo pasemos cuanto antes. Que no nos entretengamos mucho ahí porque es una especie de medio selva. Y que en el día a día, incluso en los sueños, no le prestemos demasiada atención al plano astral porque es un plano delicado. El bajo astral está compuesto de entidades de baja frecuencia vibracional, algunas de las cuales son bromistas, por decirlo de alguna manera. ¿Y las bromas suyas en qué consiste? Pues que en el mundo de los sueños, o a veces cuando estamos en silencio, en meditación, aparecen. Son en aquellos momentos en que nuestro mundo emocional está turbado, porque si nuestro mundo emocional no está turbado, si estamos en conexión con el astral es con el superior, no con el inferior. Pero cuando estamos tocados emocionalmente, somos especialmente proclives a que estas entidades contacten con nosotros. Y lo que suelen es decirnos cosas, darnos mensajes que tienen un protocolo bastante establecido. Eres una persona muy importante, eres alguien muy especial y tengo un mensaje para ti que es de enorme trascendencia para ti y para la humanidad. Y claro, la persona que recibe este tipo de mensajes se lo cree. Es decir, se cree que viene de entidades de luz. Como te ha venido, no sabes muy bien cómo, en el mundo de los sueños, como te ha venido al estar en un estado meditativo, la gente suele pensar que eso viene de entidades de arriba, de entidades de alta vibración, y que va, en muchos casos, en un porcentaje muy alto, es simplemente la influencia de este astral inferior. Claro, esa persona se acerca a nosotros, se acerca a mí y me dice, Emilio, he tenido esta percepción, tengo este mensaje. Y esta persona, cuando me da ese mensaje, no me está engañando, me está diciendo la verdad, ya está convencida de que es un mensaje muy importante, que viene muy de arriba. Pero la realidad es que no. Y para discernir si ese mensaje viene de arriba o no, lo que hay que ver es cómo esa persona está emocionalmente. Si esa persona emocionalmente está regular, no que te esté engañando, se está autoengañando, porque está siendo víctima de una broma que se le está gastando desde el plano astral. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, no para asustarnos, sino por si en algún momento tenemos algunas percepciones, algunos mensajes, las famosas canalizaciones, etcétera, que tengamos conciencia de que eso es perfectamente posible, pero que a su vez analicemos cómo estamos emocionalmente para tener información a partir de ahí, si esto viene de entidades de alta frecuencia vibracional o entidades de baja frecuencia. Pero ahí está el plano astral, y en el plano astral estamos en contacto a través de nuestro ámbito emocional. Y junto con el plano físico y junto con el plano astral hay un plano mental. Ese plano mental valen algunas de las cosas que hemos comentado para el astral, pero es totalmente distinto. El plano de luz, el que denominamos plano de luz, se desarrolla fundamentalmente en el plano mental. Si nos da tiempo esta tarde entraremos en ello, y si no, cuando hablemos del alma, en la siguiente sesión, porque cuando ya hemos fallecido y llegamos al plano de luz, lo que llega es nuestro componente álmico y espiritual, tendremos ocasión de hablar de ese plano mental en el que se desarrolla la experiencia que denominamos plano de luz. Esto, repito, no lo digo para que os creáis nada, sino simplemente como elemento de información. Hay mucho escrito ya sobre esto, hay mucha información en internet al respecto, para que lo indaguéis, para que sea a lo mejor un aliciente, para que os metáis a averiguar, a estudiar cosas que de otra forma a lo mejor no hubierais entrado. Pero son muchos los textos serios que nos hablan de estos tres planos y de que estamos viviendo a la vez en los tres, y el único problema que tenemos es que tenemos la conciencia, la atención demasiado enfocada, demasiado aferrada, demasiado identificada con el plano físico. Y aquí sí hemos terminado ya todos los elementos de planteamiento inicial, y vamos a empezar a hablar de cada uno de los cuatro componentes del coche: el físico denso, el físico etérico, el emocional y el mental. ¿Vale? Bien, quizás alguna de las mentes que tenemos aquí está diciendo, pero Emilio, el físico te lo puedes saltar. Vámonos al etérico, que no sabemos tanto sobre él, o vámonos ya al emocional y al mental, porque yo los problemas que tengo son emocionales y me gustaría que cuanto antes empecemos a hablar de los temas emocionales. Vamos a ir poco a poco. Y lo primero para que un coche funcione es el chasis. Si el chasis no anda bien, lo demás, aunque esté bien, no sirve para nada. Entonces tenemos obligatoriamente que empezar hablando del cuerpo físico denso, de esto. Y además, cuando hablemos del cuerpo físico denso, nos daremos cuenta que no sabemos tanto de él como pensamos. Y está bien recordar, esquemáticamente, sintéticamente, lo voy a hacer telegráficamente, después tenemos un coloquio para que nos podamos detener en los asuntos que consideré de mayor interés, lo voy a hacer de forma muy telegráfica y muy didáctica. Podríamos decirlo así: cuestiones a recordar con relación a nuestro cuerpo físico. Cuestiones que deberíamos tener presente con relación a nuestro cuerpo físico, a nuestro cuerpo físico denso, a esto. Primero, ¿al coche que tenemos ahí aparcado fuera lo maltratamos? Entiendo que no. Que toda persona que tiene un coche de este que sirve para movernos de un lado para otro, lo cuida. Le mira los niveles, de vez en cuando lo lleva a que le haga un repaso en el taller, y en su día a día lo cuida, lo limpia, de vez en cuando al menos, y lo tratamos bien, no lo estamos maltratando. Pues bien, esto también deberíamos tenerlo presente con nuestro cuerpo físico. El cuerpo físico denso, el cuerpo físico que tenemos, se merece que le demos una vida saludable. Se lo merece. Y tendríamos que preguntarnos, la respuesta cada uno consigo mismo: ¿llevo a cabo una vida saludable? ¿Mi vida efectivamente es saludable? Me imagino que la mayoría sentimos que sí, que hacemos lo que podemos en nuestra dinámica de vida, en nuestro estilo de vida, en nuestra alimentación, etcétera, etcétera, para que el ejercicio físico, para que nuestro vehículo de cuerpo físico tenga esa vida saludable. Pero es muy importante. Yo diría que es la primera parte de cualquier propuesta espiritual. Atiende a tu cuerpo físico. No te obsesiones con él. Es efímero. Tiene fecha de caducidad. Pero mientras que estés aquí, intenta que esté en el mejor estado de forma posible. Porque eso te va a ayudar a todo lo que viene después. Una vida saludable. Este es el primer mensaje que habría que dar con relación al cuerpo físico. E insisto que la vida saludable tiene también que ver con el ritmo de vida que llevamos, con el estilo de vida que llevamos. Estamos en una sociedad, la sociedad occidental, que es muy estresante, que hay un enorme culto a la velocidad, siempre vamos corriendo. Lo que la gente más veces dice es: no tengo tiempo, no tengo tiempo. Tenemos que preguntarnos, bueno, pero ¿para qué no tienes tiempo? Pero estamos siempre diciendo que no tenemos tiempo. Esto castiga al cuerpo. Esto castiga a nuestro cuerpo físico. Por tanto, esa vida saludable no solamente es hacer ejercicio, que por supuesto, no solamente es tener atención a la alimentación que tenemos, que por supuesto, es también intentar llevar a cabo un estilo de vida donde haya también momentos de silencio, de tranquilidad, de sosiego, de armonía, y no estar tan densificado, tan tenso continuamente. Segundo elemento a tener en cuenta, segunda cuestión a recordar en lo que respecta al cuerpo físico denso. Al cuerpo físico hay que escucharlo, porque tiene sabiduría. Hay que escucharlo. Y diréis, hombre, en la medida de lo posible yo lo escucho. ¿Seguro? Os pongo algún ejemplo. Estamos comiendo, lo mismo compartiendo una cena con unos amigos, con unas amigas, y hay un momento en el que tu cuerpo físico, que es sabio, te dice, pero te lo dice con claridad además, ¿eh?, no comas más. Y tú lo percibes, que ya está, Sin embargo, hay algo en ti que dice anda ya. Normalmente el mundo emocional o el mental que te dice anda ya, come más que está muy bueno. O venga, sí, ya hemos terminado de comer, pero es que fíjate los postres que nos están ofreciendo. Venga, hombre, un postrecito. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que al haber comido más de la cuenta, estamos castigando al cuerpo y el cuerpo enferma. El cuerpo entonces tiene una indigestión, tiene un empacho y nos sentimos y nos encontramos mal como consecuencia de no haber escuchado al cuerpo. También nos pasa a veces con la bebida. Estamos con los amigos, con las amigas, con la familia, y hay un momento en el que el cuerpo te dice no bebas más. Sin embargo, hay algo, insisto muchas veces, lo emocional, lo mental, que te dice, hombre, estamos aquí echando un buen rato, yo voy a ser ahora aquí el que diga ya no bebo más, voy a cortar el rollo, venga, otra copita. Al día siguiente tienes un pedazo de resaca, claro, porque no has escuchado al cuerpo. El cuerpo habla, y al cuerpo, cuando habla, tenemos que escucharlo. He puesto dos ejemplos que son muy obvios, forman parte de la vida misma, y que son ejemplos que sirven para darnos cuenta que el cuerpo habla, que al cuerpo hay que escucharlo, y en estos dos casos lo escuchamos y deberíamos hacerle caso. Haríamos bien en hacerle caso. Pero ojo, hay veces que el cuerpo habla, que hacemos bien en escucharlo, pero que no tenemos que hacerle caso. Os pongo un ejemplo real, el que estoy utilizando últimamente cuando hablé de esto, porque es real, me pasó hace no mucho tiempo. Me encuentro con un amigo que no veía hace tiempo por la calle, nos paramos, nos saludamos, ¿qué tal?, ¿cómo anda? Y me dice, mira, pues la verdad es que estoy contentísimo, porque acabo de salir del médico, que me han hecho un chequeo, por temas de empresa, me han hecho un chequeo, y el médico me ha dicho que estoy espléndidamente. En el análisis, en todo, no tengo que tomar nada, no tengo colesterol, todo perfecto. Hombre, sí me ha aconsejado que 3 o 4 tardes a la semana, cuando termine la actividad laboral, 3 o 4 tardes a la semana, me dé un paseo. De 45 minutos, 40 minutos, nada especial, alrededor de mi casa, por un sitio, hombre, que esté tranquilo a ser posible, pero que dé un paseíto. Y la verdad, Emilio, esto es que esto me apetece. Con lo cual estoy muy contento porque estoy muy bien de salud y lo que el médico me ha indicado que haga es algo que realmente me apetece. 3 o 4 tardes, dame ese paseíto alrededor de casa a un ritmo que tampoco tiene que ser muy veloz, tranquilo, de 40 o 45 minutos. Me volví a encontrar con él a los 2 o 3 meses y le pregunté, ¿qué tal, hombre, cómo te va eso de los paseos? Dice, Emilio, ¿te quieres creer que todavía no he paseado ni un solo día? Pero, hombre, ¿cómo me dices eso? Si estabas encantado con lo que el médico te ha dicho. Ya, pero oye, el primer día lo tenía clarísimo, voy a salir a pasear. Y recuerdo que estaba sentado en el sofá, me fui a incorporar y hubo algo que me dijo, ¿pero a dónde vas? Con lo tranquilo que estás en casa, viendo aquí la tele o leyendo un libro, aquí en el sofá, en el sillón. ¿Dónde vas, hombre? Si estás bien de salud, no te preocupes tanto, quédate quieto. Y oye, y un día y otro día y han pasado varios meses y no sigo la indicación del médico. Evidentemente, el médico le dio un buen consejo a este hombre, a esta persona, porque es verdad que al tener un ejercicio, que no sea una cosa tremenda, pero con una cierta frecuencia, un ejercicio de este tipo, viene muy bien al cuerpo. Fijaros que aquí estamos hablando de un cuerpo que habla, porque el cuerpo habla. Y ese cuerpo que habla, tenemos que escucharlo. Y tenemos que escucharlo para ser nosotros los que decidimos si le hacemos caso o no. Escuchar al cuerpo no significa hacerle caso. Significa escucharlo y a partir de ahí nosotros tener la suficiente inteligencia, el suficiente discernimiento, como para decir, ¿le hago caso o no le hago caso? Si utilizamos el sentido común, cuando nos dice no comas más, no bebas más, haríamos bien en hacerle caso. Y si no lo hacemos, estamos maltratando al cuerpo. Pero en el caso del paseíto, haríamos bien en no hacerle caso. Porque ahí el cuerpo te está diciendo que no pasees, posiblemente porque tú lo has mal acostumbrado, porque tú has hecho de tu cuerpo un cuerpo sedentario, porque tus hábitos hacen que cuando plantees el moverte un poco el cuerpo se resista. Pero al cuerpo ese movimiento le viene bien. Y tú ahí tendrías que decirle al cuerpo, no, nos levantamos del sofá, nos vamos a la calle y vamos a pasear porque aquí el que manda soy yo. Aquí el que manda soy yo. Primero, vida saludable. Segundo, el cuerpo habla, al cuerpo lo escuchamos y somos nosotros los que decimos sí o no. ¿Le hacemos caso o no le hacemos caso? Esto lleva a una tercera reflexión, que es importante. Cuando yo quiero tomar el mando sobre mi cuerpo, no cuerpo, aquí se da un paseo porque lo digo yo, para que la resistencia del cuerpo sea menor, es muy importante que el cuerpo esté acostumbrado a una moderada autodisciplina. Que el cuerpo esté acostumbrado a una moderada autodisciplina. Porque si no, lo vas a tener difícil, ¿eh? Como al cuerpo no lo tengas acostumbrado a una moderada autodisciplina, cuando tú le digas, no, aquí se te levantas, ahí va a haber una tensión bastante fuerte. Y como todo lo que tiene que ver con el cuerpo físico es espiritualmente importante, no me cansaré de insistirlo, es por lo que en todas las tradiciones espirituales se dan consejos sobre esto. Lo que ocurre es que en la mayoría de las tradiciones espirituales, por lo menos en las más occidentales, se han dogmatizado tanto que se han olvidado los fundamentos de cosas que están ahí. Por ejemplo, en el ámbito católico se hablan de los ayunos, practicar ayunos. Y claro, nosotros decimos, ¿y ayunos para qué? Pero valiente tontería. Y a veces lo hablas con personas que están muy metidas en ese mundo y no saben darte una explicación exactamente por qué hay que ayunar. La razón del ayuno es esta, el que tu cuerpo se acostumbre a una moderada autodisciplina. De vez en cuando viene bien ayunar. Forma parte, por cierto, de la vida saludable, porque estamos tan metidos en la comida, en el mundo occidental comemos tanto, que un ayuno de vez en cuando forma parte de la vida saludable. Pero lo que me refiero ahora es a un ayuno que sirve para que el cuerpo se entere quién manda. Hoy no se come. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Y el cuerpo lo rechaza. No, yo tengo hambre, yo quiero comer. No, hoy no se come porque lo digo yo. La práctica del ayuno es una práctica espiritual que tiene que ver con la disciplina del cuerpo físico. No estamos hablando de darte latigazos, ¿eh? No estamos hablando de los silicios estos que se ponía la gente, no. Estamos hablando de una moderada disciplina. Pero es importante esa moderada disciplina. En el ámbito, por ejemplo, musulmán, se hace de la práctica del Ramadán. Y claro, para los europeos, miramos al norte de África, y cuando hacen la práctica del Ramadán nos decimos, pero qué locura. O en los muchos musulmanes que viven en nuestro entorno ya, podemos decir, pero qué locura. No tomar nada, ni siquiera agua, desde que el sol sale hasta que el sol se pone. Qué disparate. Para colmo, los meses musulmanes no son fijos, como los nuestros, sino que van cambiando. Con lo que el Ramadán, que dura un mes, ese mes del Ramadán a veces cae en invierno. Y entonces, bueno, los días son cortos, el sol tarda en salir y se pone pronto. Las horas que estás sin ingerir nada, ni agua, ni alimento, ni nada, son pocas. Pero hay veces que el Ramadán cae en pleno verano. Por ejemplo, ahora se está en Ramadán, precisamente ahora. Comenzó el 15 de mayo y dura hasta mitad de junio. Ahora los días son muy largos, ¿verdad? Son muchas horas desde que el sol sale hasta que el sol se pone. Y nos podemos preguntar, ¿qué sentido tiene esta práctica? Bueno, pues esta práctica tiene un sentido espiritual en el sentido que disciplina al cuerpo. Una vez que el sol se pone, decimos, pero si una vez que el sol se pone, se hinchan de comer. Vamos a ver, si esto no es una práctica contra la gula, el Ramadán es una práctica de disciplina del cuerpo. Aquí, los que estamos en ámbitos espirituales no musulmanes o que no estamos en ningún ámbito espiritual, por decirlo coloquialmente, nos asombran. Bueno, pero si después comen mucho cuando el sol se pone, sí, sí, si no se trata de no comer. Si esto no es una práctica contra la gula, se trata de que tu cuerpo, por mucho que quiera, desde que el sol sale hasta que el sol se pone, no toma nada. Y lo disciplina. En muchas tradiciones espirituales hay este tipo de prácticas y tienen este sentido. Yo no estoy invitando a que hagáis ayuno ni que hagáis el Ramadán, pero sí estoy invitando a que en vuestra vida cotidiana metáis algunos elementos que al cuerpo le enseñen quién manda. Por ejemplo, la práctica del paseo puede ser esa práctica, por ejemplo. No, tú vas a andar. Y es una forma de que el cuerpo se entere quién manda aquí. Las 3 o 4 tardes a la semana, a los 45 minutos, los vamos a andar, te pongas como te pongas. Y eso al cuerpo lo va disciplinando, lo va acostumbrando a saber quién manda. Vida sana, escuchar al cuerpo, haciéndole caso o no, en función de nuestro sentido común y de nuestro discernimiento, una moderada autodisciplina para que el cuerpo se acostumbre a que el que manda eres tú, y lo último, cuarto elemento. El cuerpo físico, vuestro y mío, no está hecho de una vez para todas, sino que se está reconstruyendo continuamente. El cuerpo físico le pasa también a los otros, pero ahora estamos en el físico. El físico es un proceso. Podemos pensar, no menos, si yo ya tengo 40 años, 50 años, 60 años, mi cuerpo físico ya está hecho. No, no. Meteros en internet, en cualquier publicación científica. Un ser humano adulto tiene 100 billones de células. Los bebés cuando nacen 9 billones, pero un adulto tiene 100 billones de células. Pues bien, esas células se están regenerando continuamente. Un tanto por ciento muy alto se regeneran cada pocos días. Y las que más tardan en regenerarse tardan 7 años. La más lenta. Con lo que vosotros y yo, en nuestro cuerpo físico, cada 7 años somos totalmente nuevos. Esto plantea una duda inmediata. Bueno, ¿y entonces por qué se envejece? Esto es uno de los grandes misterios. ¿Por qué se envejece? Si el cuerpo se regenera y cada 7 años es nuevo, ¿por qué las arrugas? ¿Por qué el proceso que denominamos envejecimiento, que afecta no solamente a la piel, sino a los órganos, etcétera, etcétera? ¿Por qué? La ciencia ya sabe la razón. La ciencia sabe que las células, podemos utilizar el ejemplo de un cordón de zapato, iba a cogerme el zapato, pero no llevo cordón de hoy, de un cordón de zapato. Los cordones de zapato, sabemos que está el cordón y termina en un plastiquito, ¿verdad? El telómero, creo que se le llama en el ámbito biológico, a un plastiquito, permitidme la broma, que es el que cierra la célula. Está la célula y su plastiquito. Cada vez que la célula se regenera, el plastiquito se va recortando. Tomar el símil del cordón del zapato. Ese plastiquito, si el cordón del zapato se regenera, cada vez que se regenere, el cordón se va recortando. Y hay un momento determinado que ese plástico, que ese telómero de la célula, deja de existir como consecuencia de que se ha ido recortando. Y claro, cuando en la célula el plastiquito deja de existir, la célula se empieza su proceso de deterioro. Se regenera, pero empieza ya su proceso de... Se empieza, diríamos, a deshilachar. Y se deshilacha como consecuencia de que ya no tiene plastiquito. Y no tiene plastiquito debido a que cada vez que se regenera, el plastiquito se va recortando. Esto ya lo sabe la ciencia. A partir de ahí, podríamos dar un enorme salto para envejecer más tardíamente, para vivir jóvenes durante más tiempo, si supiéramos la razón o supiéramos la forma de que el plastiquito no se recortara. Fijaros que la ciencia sabe que hay unas células en el cuerpo humano que el plastiquito no se recorta. Se regenera y el plastiquito no se recorta. Son las células del cáncer. Es curioso, es curioso. De ahí precisamente la dificultad que tenemos para acabar, entre comillas, con el cáncer. Porque esas células, no se sabe bien el motivo, vamos, ni bien ni mal, no se sabe el motivo, el plastiquito no se le recorta. Con lo cual, entre comillas, tienen o pueden tener una enorme longevidad. Hoy, las investigaciones a favor de la longevidad se están basando en averiguar por qué la célula del cáncer no se le recorta el plastiquito. Si algún día lo descubrimos, eso nos dará indicaciones de qué hacer con la célula sana para que el plástico por lo menos dure más tiempo y, por tanto, el envejecimiento lo podamos retardar. Todo esto viene a colación de que nuestro cuerpo físico se reconstruye continuamente. Y esto es una gran verdad que la conoce la ciencia actual. Y esta gran verdad nos debería llevar a preguntarnos algo elemental. Si nuestro cuerpo se está reconstruyendo continuamente, ¿con qué materiales lo estamos reconstruyendo? Si se tratara de una casa, ¿cómo reconstruiríamos una casa? Pues con ladrillo, con cemento, con argamasa, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y nuestro cuerpo físico? ¿Con qué materiales lo estamos reconstruyendo? Muy simple, con la alimentación y con la bebida que introducimos en el cuerpo. Esos son los materiales con los que reconstruimos nuestro cuerpo físico. La alimentación y la bebida que ingerimos. Desde hace miles de años se nos ha mostrado, se nos ha enseñado que la alimentación y la bebida no toda es igual. Y que hay alimentos y bebidas de mayor frecuencia vibracional y alimentos y bebidas de menor frecuencia vibracional. Hay alimentos y bebidas más densos y alimentos y bebidas menos densos, más sutiles. Eso significa que si yo estoy ingiriendo en mi vida cotidiana alimentos y bebidas densos, el cuerpo que estoy reconstruyendo es más denso. Siempre es denso porque es un cuerpo físico, pero es todavía más denso. En cambio, si la alimentación y la bebida que ingiero es una alimentación y es una bebida más sutil, menos densa, el cuerpo que estoy reconstruyendo es menos denso. Su frecuencia vibracional es menos densa. Diré, bueno, Emilio, ¿pero esto para qué sirve exactamente? Hombre, esto no sirve para la operación bikini, eso no vale. No estamos hablando de báscula, no estamos hablando de kilos, estamos hablando de frecuencia vibracional. Pero es muy importante, por ejemplo, cuando hablamos de un estilo de vida más tranquilo, que forma parte de la vida saludable, hemos hablado de vez en cuando, oye, siéntate, tranquilízate, guarda silencio, haz práctica de respiración consciente, haz práctica también de intentar, entre comillas, meditar. Hablaremos, o en la primera tanda o en el coloquio, si así os parece, hablaremos de lo que es la meditación de verdad. Pero, en fin, ese tipo de cosas, muchas personas lo quieren llevar a cabo. Pues si tu cuerpo físico está muy densificado, ese tipo de prácticas se dificultan mucho. Porque pesas mucho, entre comillas, vibracionalmente hablando. Y eso es como si fuera una fuerza de gravedad que te tira para adentro. Te impide tomar perspectiva, te impide salir un poquito de ti. Hay algo que te está como abduciendo para adentro. Y es tu cuerpo físico que pesa, insisto, no es un tema de kilogramos, es un tema de frecuencia vibracional y tira para debajo. En cambio, cuando nuestra bebida, nuestra alimentación es más sutil, menos densa, ocurre todo lo contrario. Favorecemos las prácticas de silencio, las prácticas de respiración consciente, las prácticas de meditación. Todas esas prácticas, vamos a denominarlo, de una cierta trascendencia, se facilitan cuando nuestro cuerpo está menos densificado. El hecho de que esa casta que hay en la India, que se llama la de los brahmanes, que es la casta más alta, esa casta, desde la noche de los tiempos, llevan una alimentación y una bebida muy, muy definida, con unas reglas muy precisas, porque están convencidos y saben que para llevar las prácticas concienciales y espirituales que ellos como brahmanes quieren realizar y realizan, su cuerpo tiene que estar lo más utilizado posible. Y entonces la alimentación y la bebida es muy sutil, de una frecuencia vibracional lo menos densa posible. A partir de ahí nos preguntamos, vale, vamos a terminar, ¿cuál es la tabla? ¿Cuál es la tabla que tengo que consultar para saber qué alimentación y bebida es más densa y las menos densa? Hay muchas tablas, porque a lo largo de la historia ha habido muchas tradiciones y corrientes que no han dado mucha información. Yo llamaría la atención sobre una de ellas, pero hay más, ¿eh? Que es todo lo que tiene que ver con la alimentación ayurvédica. El ayurveda tiene distintas manifestaciones, una de ellas es la alimentación ayurvédica. En internet hay multitud de información al respecto. Y la alimentación ayurvédica te da pautas y te da información de qué tipo de alimentos son más densos, los menos densos, etcétera, etcétera. En cualquier caso, el resumen es muy sencillo. Todo lo que tiene que ver con semillas, con frutos, con legumbres, con vegetales, todo ese tipo de cosas, como son alimentos, entre comillas, vivos, son más sutiles. De ahí que la alimentación ayurvédica haga mucho hincapié en el vegetarianismo, porque te va a ayudar. Te va a ayudar a que tu cuerpo sea más sutil. En cambio, una dieta basada, por ejemplo, en mucha ingestión de carne, pues una dieta densa. La carne es alimentación de cadáver, ese cadáver que ingiere está densificado, máxime con el trato que ha tenido ese cadáver antes de ser cadáver, y eso te lo metes para adentro, y eso te densifica. Esto no es una invitación a nadie a que hagáis nada. Alimentaros como consideréis oportuno, yo no estoy aquí para dar consejos. Lo que hago es compartir elementos de información que someto después a vuestra propia reflexión e indagación. En las bebidas, cuando las bebidas tienen alcohol, son densas. Y cuanto más alcohol tengan, más densas son. El agua es muy sutil. Es la bebida más sutil que podemos tomar, el agua. De hecho, cuando hablo de vegetarianismo, personalmente, el vegetarianismo para mí no tiene la razón de ser en algo que tenga que ver con mi salud. Porque eso sería una práctica, entiendo que demasiado egoica. No me voy a comer animales para que no perjudique mi salud. Yo diría que el vegetarianismo va llegando a la vida sobre todo por compasión universal, hacia todas las formas de vida. Y los animales tienen un sistema emocional como el nuestro, tienen sistema nervioso, tienen capacidad de tener placer y dolor como nosotros, y sin embargo sabemos que los metemos en cubículos en cuanto que nacen, los apartamos de la madre, le estamos dando ahí tratamientos de hormonas, de productos de laboratorio toda su vida, para finalmente que engorden cuanto antes, para ser sacrificado de manera salvaje en un matadero. Espectacular ese vídeo del Beatle Paul McCartney. Si las paredes de los mataderos fueran de cristal, nadie comería carne. Un vídeo tremendo. Y es por cosas como esta por lo que puede surgir en ti una compasión, un sentimiento de no daño a esas formas de vida que son inocentes y que tienen placer y dolor igual que tú. Pero el vegetarianismo, en lo que estamos hablando ahora, es un elemento significativo para que tu cuerpo sea menos denso y para que prácticas de silencio, de respiración consciente, de meditación, etc., se puedan llevar a cabo con más facilidad, porque tu cuerpo no te está tirando, esa fuerza de gravedad la está minorando. En la práctica de la alimentación y de la bebida, tener ese tipo de cosas presentes. Hay gente que habla de que el problema es que los vegetales, los frutos, las semillas, no tienen proteína. Esto es una falacia. Hoy, sin ir más lejos, hoy, en el diario La Vanguardia, hay un artículo precioso que es las dificultades de ser vegano. El vegano es el vegetariano, pero que no toma ni leche, ni toma miel, ni toma huevos. No solamente no es que no coma carne, sino que no come pescado y además no toma productos lácteos y todo lo que viene del huevo. Y hablando de eso, da una información que es más que sabida. Las proteínas no solo están en la carne. Las proteínas son X, A, B y C, se saben cuáles son, y están presentes en legumbres, en frutos secos y en semillas. El único problema es que el proceso es más lento, con lo que se aconseja tomar más cantidad. Es decir, tienes que tomar más, tienes que comer más de legumbres, de frutos secos, de semillas, para que esas proteínas estén en tu cuerpo. Se aconseja la levadura de cerveza, pongamos por caso, se aconseja el arroz, pongamos por caso, o las lentejas, como fuentes de esas proteínas. No se necesita la carne. En todas las tradiciones espirituales se ha planteado desde siempre el vegetarianismo, incluido el cristianismo. Los primeros cristianos eran radicalmente vegetarianos. De hecho, cuando se empezó a oficializar el cristianismo, hubo corrientes cristianas que se negaron a esa oficialización y siguieron siendo perseguidos. Y la forma de saber si eran realmente cristianos es porque se les ofrecía el comer carne. Y si rechazaban el comer carne, es que eran verdaderos cristianos. Y entonces eran objeto de martirio y de persecución. Y ese vegetarianismo de las tradiciones espirituales tiene como razón de ser la compasión universal hacia todas las formas de vida, pero también lo que estamos hablando con relación al cuerpo físico, que no solamente te da una vida saludable, esa alimentación más vegetariana, sino que también te aporta elementos que sutilizan o densifican menos a tu cuerpo físico. Estas son las cuatro cosas que puedo compartir, sacándola de la sabiduría que nos han transmitido con relación al cuerpo físico. Practiquemos una vida saludable, ejercicio, alimentación, estilo de vida, etc. Escuchemos al cuerpo para hacerle caso o no en función de nuestro sentido común y de nuestro entendimiento. Para que el cuerpo esté a nuestra disposición, esa moderada autodisciplina. Y en cuarto lugar, el ser consciente que el cuerpo lo estamos reconstruyendo continuamente y que lo reconstruimos con los materiales que por la alimentación y por la bebida estamos metiendo dentro de él. Se nos asegura que siguiendo estos consejos, nuestro cuerpo efectivamente físico estará más saludable, estará más en forma y estará más en condiciones de estar a nuestro servicio. Y de que nosotros como conductor, cuando decimos vamos para allá, el cuerpo vaya para allá. Vamos a pasar ahora al siguiente componente, al componente que hemos denominado como etérico. Tiene el inconveniente el etérico de que no se ve, mientras que el físico denso sí se ve. Mejor dicho, no se ve para la mayoría de las personas, porque hay algunas personas que sí lo ven. Personas clarividentes, personas con dones y talentos, que sí perciben ese cuerpo etérico. Los que lo perciben nos dicen que tiene una envergadura un poquito mayor que la del cuerpo físico. La envergadura del cuerpo etérico sobresale 2 o 3 centímetros del cuerpo físico. Por tanto, es un poquito mayor. Algunas personas lo ven. Hay personas que lo llaman aura. Realmente el aura puede ser la etérica, pero también puede ser el cuerpo emocional, el astral, del que hablaremos dentro de unos minutitos. Pero hay gente que a lo que iba que lo ve y nos dicen que tiene un poquito más de envergadura. Al cuerpo etérico, la primera función, el primer elemento que tenemos que tener en cuenta es que actúa como doble corpóreo. Es el doble corpóreo del cuerpo físico denso. Diréis, ¿qué es eso del doble corpóreo? Muy fácil de entender. Todos sabemos lo que son los puzzles, los rompecabezas. Y hay gente que tiene mucha afición por los rompecabezas. Vamos a suponer que vamos a una tienda y compramos un puzzle de 1000 piezas. Que da trabajito, ¿eh? Un puzzle de 1000 piezas. Llegamos a casa, abrimos la caja. Lo primero que hay en la caja, ¿qué es? Un tapete donde está el dibujo del puzzle que vamos a conformar. Un paisaje, un barco, el dibujo que sea. Cogemos el tapete, lo ponemos en una mesa o lo tendemos en el suelo. Eso es lo primero que tenemos que hacer con el puzzle. Sacar el tapete del dibujo que vamos a conformar y extenderlo en la mesa o en el suelo. A continuación volvemos a la caja, sacamos la bolsa con las piezas, con las 1000 piezas, y empezamos a configurar el puzzle. Con una enorme paciencia vamos buscando donde cada pieza va encajando. Tremendo. Yo admiro mucho a las personas que tienen esta enorme paciencia de configurar un puzzle, por ejemplo, de 1000 piezas. Pero en la que a nosotros nos interesa, ya está hecho el puzzle. Cuando el puzzle está hecho, ¿qué es lo que vemos? Las piezas, que están todas en su sitio. Pero no nos podemos olvidar que debajo de las piezas está el tapete. y que el tapete ha sido fundamental, porque las piezas están ahí siguiendo la pauta y el patrón que el paquete, que el tapete ha indicado. Pues bien, con relación al juego que hay entre el cuerpo físico denso del que hemos hablado y el cuerpo físico etérico del que estamos hablando ahora, es lo mismo que este símil del puzzle. El cuerpo físico etérico es el tapete y el cuerpo físico denso son las piezas que se colocan sobre el tapete. Esto explica algunas cosas que todavía la ciencia la tienen con algunos interrogantes. Por ejemplo, hablamos antes de las células que componen nuestro cuerpo. Un adulto, 100 billones de células. Apuntaba que un bebé, cuando sale del vientre de la madre, tiene 9 billones de células. Vámonos al bebé. Es un milagro que ese bebé salga del vientre de la madre con 9 billones de células, porque todos sabemos que el proceso comenzó normalmente 9 meses antes y lo único que había era una célula masculina y una célula femenina que se unen en lo que en biología se llama cigoto, y de esa unidad empieza un proceso de multiplicación celular que termina en 9 billones y todo dentro del vientre de la madre. Es espectacular. No nos paramos a reflexionar el milagro de la vida que se produce ahí durante el embarazo. Es tremendo, tremendo. Del cigoto a 9 billones de células. Van apareciendo multiplicándose siempre. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 y así hasta 9 billones a lo largo de todo el periodo de gestación. ¿Qué es lo que intriga a la ciencia todavía? ¿Por qué las células que van apareciendo, 2, 4, 8, 16, etcétera, etcétera, siempre van conformando los órganos por el mismo orden? Las extremidades por el mismo orden. ¿Por qué cuando llegan al dedo índice y van conformando el dedo índice, el dedo meñique, perdón, de la mano izquierda del bebé, siguen siempre el mismo orden? No hay ninguna alteración. Una no empieza en un cuerpo una vez no empieza un poquito por aquí o por aquí, no, siempre siguen la misma pauta, siempre siguen el mismo patrón. Van apareciendo todos los órganos del cuerpo siempre por el mismo orden. Cada órgano se va conformando siempre por el mismo orden. Cada nueva célula que va apareciendo va a ocupar siempre su sitio perfectamente determinado. Da igual que el bebé nazca en el 2018, que haya nacido hace 50 años, que vaya a nacer dentro de 50 años. Da igual que sea un pigmeo o que sea un esquimal. Siempre el mismo patrón, siempre la misma pauta. Ese patrón, esa pauta, es la que establece el cuerpo etérico. Por eso, precisamente, siempre se sigue el mismo orden, porque no hay nada casual. En esa configuración de las células van ajustándose al tapete, van adecuándose al tapete marcado por el cuerpo etérico. Igualmente, sabéis que en medicina se ha adelantado mucho, se ha avanzado mucho en temas de trasplantes, pero mucho. Hoy, de hecho, hay personas trasplantadas de riñón, de corazón, que viven muchísimos años. Sin embargo, si hay algún médico en la sala, médico o doctora, si hay alguna persona trasplantada, sabe perfectamente que siempre el cuerpo rechaza el órgano trasplantado. Diré, Emilio, pero no quedamos que es un éxito. Sí, es un éxito porque se han averiguado ya medicamentos contra el rechazo. Entonces, una persona que tiene un órgano trasplantado, toda su vida tiene que estar tomando ese medicamento. Porque en el cuerpo hay algo siempre que echa el órgano. Debido a esa medicación, se controla. Y eso es lo que ha hecho que los trasplantes sean todo un éxito. ¿Qué es lo que echa fuera el órgano? ¿Qué es ese rechazo que tiene el cuerpo al órgano? A la medicina lo tiene muy intrigada. La razón es sencilla, es el cuerpo etérico. Es como si en el puzzle que tenemos aquí delante hay una pieza que no funciona, la quitamos y cogemos esa misma pieza pero de otro puzzle. Lo ponemos ahí y efectivamente hacemos así para que encaje porque es la misma pieza, son puzzles hermanos, entre comillas, pero no son del puzzle. El tapete siempre, permitidme que lo diga figuradamente, simbólicamente, siempre rechaza eso porque dice, no, esto no es de aquí, esto no pertenece a este puzzle. Aunque sea un riñón igual que el otro riñón, pero no es el mismo, no tiene que ver con el cuerpo etérico. Por esto se le llama al cuerpo etérico el doble corpóreo, porque el cuerpo físico se reconstruye sobre él, de la misma forma que las piezas del puzzle sobre el tapete del puzzle. Segunda cosa a tener en cuenta. Los que nos han hablado del cuerpo etérico hacen referencia a una cosa que denominan cordón de plata. Cordón de plata. Si esto del cordón de plata os parece muy extraño, en la Biblia se habla de él. En el libro del Eclesiastés se habla del cordón de plata. Lo tenéis en vuestra casa la Biblia, casi todo el mundo. Bueno, pues en el Eclesiastés se habla del cordón de plata. El cordón de plata es un flujo, vamos a llamarle ahora de energía, ahora me explicaré mejor, es el flujo de energía que hay continuamente entre el cuerpo etérico y el cuerpo físico. Entre ese tapete y esas piezas que se han puesto encima, entre el cuerpo etérico y el cuerpo físico, hay un chorro de energía. Hay una corriente de energía que siempre va del etérico al físico. ¿De qué energía estamos hablando? Esa energía podemos denominarla vitalidad, principio vital o vitalidad. La vida nos rodea por todo sitio. Ese es el principio vital, esa es la vitalidad. Aquí nos rodea la vida. Pero es cierto que donde está más presente ese principio vital es, sobre todo, en los rayos del sol, que es la gran fuente de vitalidad hacia nosotros, y en la naturaleza. Y esa vitalidad que está ahí en el sol y en la naturaleza, la hemos percibido todos, aunque no hayamos reflexionado sobre ello. Porque yo estoy convencido que todos los que estamos aquí, en alguna ocasión hemos salido a pasear al campo, o a un parque, o a la playa. Y al terminar el paseo, hemos sentido que estamos mejor que antes de comenzar el paseo. A lo mejor estamos más cansados físicamente, pero nuestro estado de ánimo es más fuerte. Es como si nos hubieran dado una inyección de energía. Nos encontramos mejor, con más fuerza, con más ánimo. Esto es muy simple. En contacto con la naturaleza, en ese paseo, te ha envuelto el principio vital, te ha envuelto la vitalidad. Y eso te llega, eso nos llega. Pero claro, la gran pregunta, ¿cómo nos llega? Porque yo miro mi cuerpo y yo no sé por dónde le puede entrar lo que los orientales llaman el prana, cuando hablan de este principio vital, hablan del prana. Esta vitalidad, ¿cómo entra por mi cuerpo? ¿Por la nariz, por la boca, por dónde entra? ¿Por la respiración? Tenemos un componente, vosotros y yo, que sí está capacitado para absorber esa vitalidad y pasársela al cuerpo físico. Ese componente es el cuerpo etérico. El cuerpo etérico es etérico, no es tan denso como el físico, y tiene las cualidades como para absorber ese prana, absorber esa vitalidad, y ese chorro, ese cordón de plata, ese chorro de energía, es un chorro de vitalidad que va del cuerpo etérico al cuerpo físico. De hecho, mientras que ese chorro de vitalidad esté ahí, no hay muerte del cuerpo físico posible. Se habla de que la muerte se produce cuando se corta el cordón de plata. Esto explica las experiencias cercanas a la muerte, donde el cuerpo físico parece que ha muerto, pero es que aún no se ha cortado el cordón de plata. El flujo de energía entre el etérico y el físico sigue estando ahí. Y entonces la muerte física no se ha producido, aunque aparentemente se haya producido. Ese cordón de plata, ese principio vital, es fundamental. Y es la segunda gran función del cuerpo etérico. La primera, ser doble corpóreo. La segunda, transmitir la vitalidad al cuerpo físico. Y esto es de mucha trascendencia práctica. Porque, ¿quién nos ha levantado alguna mañana bajo de ánimo? Como sin ganas de arrancar. Conectados, incluso que ya empiezan a ser depresivos. ¿Quién no se ha levantado así? Muchísimas personas se levantan así. Tantas que hay muchas campañas de marketing en la tele, en la radio, por la calle, donde te quieren vender pastillas para que recuperes la vitalidad. Lo sabéis como yo. Muchos productos que se han lanzado y te dicen, tómate esto para recuperar la fuerza, para recuperar la energía, porque es cierto que muchas personas, es un problema de la sociedad occidental, andan bajas de fuerza vital. Pero por favor, no toméis medicamento para recuperar la fuerza vital. Cuando os sintáis así, alicaídos, desanimados, con estados que empiezan a ser depresivos, daros paseos por la naturaleza, tomar el sol. Y el sol se toma siempre que salimos a la calle y es de día, ¿eh? Aunque haya nubes, los rayos del sol están llegando, si no sería de noche. Hay gente, no, es que hoy está nublado. No, no, siguen llegando los rayos del sol. Y cuanto más conscientemente lo haga, más va a ser el aporte vital. Es de manera inconsciente y ya nos influye esos paseos que nos hemos dado sin saber ni siquiera todo esto, e influye, pues imaginaros hacerlo de manera consciente. Voy a darme un baño de naturaleza, voy a darme un baño de sol para que mi cuerpo etérico recoja la vitalidad y se la aporte al físico. Los resultados son inmediatos y son sorprendentes. Pero de hecho no tiene nada de sorprendente. Es algo conocido y sabido desde hace mucho tiempo. Tercer y último tema que quiero compartir con vosotros sobre el cuerpo etérico. Tercer y último asunto. El cuerpo etérico no solamente le hace llegar al físico la influencia vital, ese flujo de vida. También es por donde le llegan al cuerpo físico las influencias de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Porque el mundo emocional, hablaremos inmediatamente de él, el mundo mental están ahí, pero sabemos que repercuten en el físico. Lo sabemos, ¿verdad? Esto sirve como adelanto de lo que va a venir. ¿Cómo repercuten las turbulencias emocionales y mentales? ¿Cómo repercuten en el físico? Son ya adelantos sobre el ámbito emocional y sobre el ámbito mental. ¿Cómo repercuten? Reflexionar, recordar, porque lo hemos vivido. Cuando tenemos turbulencias emocionales, ¿dónde se ponen de manifiesto? En el cuerpo físico. Y cuando tenemos turbulencias mentales, ¿dónde se ponen de manifiesto? En el cuerpo físico. Antes de deciros lo que ya sabéis, os recuerdo una cosa. Tenemos o podemos tener turbulencias emocionales y turbulencias mentales, de los dos tipos. Pero son distintos. A veces no los distinguimos bien. Pero son distintos. Os voy a poner un ejemplo que creo que es muy útil para darnos cuenta de qué diferencia hay entre una perturbación emocional y una perturbación mental. Vamos a suponer una pareja, él y ella, que tienen una unidad familiar con varios hijos. Y uno de los dos tiene un accidente de tráfico y fallece. El cónyuge o la cónyuge que se queda viudo, la llaman por teléfono o viene a su casa algún familiar para decirle, oye, que tu pareja ha muerto en un accidente de tráfico. Ante esa información, el viudo o la viuda, vamos a suponer que se quieren, que se quieren, que se tienen cariño. Se me ha olvidado ponerlo como premisa de arranque. Ese viudo o esa viuda, lo primero que va a sentir ante esa noticia, ¿qué es? Dolor. Dolor. ¿Verdad? Dolor. Ese dolor, ¿cómo ha surgido en esa persona? No lo había y ya lo hay. Un segundo antes de darle la noticia, no había dolor. Ese impacto emocional, esa perturbación emocional no estaba. Le dan la información, ¡pum! Esta es la característica de las turbulencias emocionales. Aparecen de pronto. Permitidme que lo exprese de una manera coloquial. Van del cero al infinito. ¡Plac! No hay un proceso. Te dan la noticia. ¡Plac! Las perturbaciones emocionales funcionan de esta manera. Aparecen de golpe. Y ¡plac! Te impactan de golpe. Esta pareja, el que se ha quedado viudo, la que se ha quedado viuda, tiene ese dolor. Le ha aparecido esa turbulencia emocional. Pero seguimos con el ejemplo de esta pareja. Además del dolor, esta persona, a lo mejor no inmediatamente, porque esto, los procesos mentales, que es lo que vamos a hablar ahora, no son tan inmediatos. Esta persona más tarde, o al día siguiente, o unos días después, le va a aparecer en su cabeza una preocupación. Porque el fallecido o la fallecida tenía una nómina y traía ingresos a casa. Y la persona que se ha quedado viuda o viudo puede empezar a darle vuelta a la cabeza. ¿Tendremos suficiente ahora? ¿Podremos pagar la hipoteca? ¿Tendremos para mantener el estilo de vida que teníamos? ¿Será suficiente para nuestros hijos? Y empieza a hacer números. Y empieza a decir, pues creo que no voy a llegar, puede ser que llegue, puede ser que no llegue. Y se inquieta, se perturba. Esa inquietud, esa turbulencia no es emocional, es mental. Y es consecuencia de un proceso. No es igual que el emocional que le da la noticia y sale, sino que ahí hay un rum rum en la cabeza, en la mente, y surge esa preocupación, surge esa turbulencia. Las turbulencias emocionales, ¡plac!, salen de golpe y porrazo. Las mentales son un rum, son un proceso. Y desde el punto de vista del cuerpo físico, tiene un impacto distinto. Las emocionales, ¿dónde se ponen de manifiesto? Como la hemos tenido, lo sabemos, aquí. Una ansiedad, una dificultad para respirar, se te altera la respiración, se te altera el ritmo cardíaco, es aquí, en el plexo solar, con todo lo que hay en su entorno. Y después, además de este impacto, va bajando un poquito y llega todo el aparato digestivo, al estómago y todo el aparato digestivo. De hecho, se dice con razón que las turbulencias emocionales provocan úlcera de estómago, y es verdad que la provoca. Esto que me estoy tocando ahora es el mundo del cuerpo físico donde se manifiestan esas perturbaciones emocionales. Y las mentales, las que no surgen tan rápidamente, las que son consecuencia de un proceso, de un rum-rum, ¿dónde tiene lugar el rum-rum? Aquí. Con lo que la manifestación física de las turbulencias mentales se dan aquí. A veces con atolondramiento, como si te quedaras embotado, y a veces con migraña y con dolor de cabeza. Ese viudo o esa viuda que le está dando vuelta a los números de la hipoteca, le está dando vuelta con esto. Y hay un momento en el que terminará aturdido, atontado, atolondrado, embotellado. E incluso puede ser que le duela la cabeza de tanto darle vuelta a este tema. Estamos en el cuerpo etérico. Hemos vuelto al cuerpo físico. Hemos vuelto al cuerpo físico porque hemos dicho que las emociones y los pensamientos repercuten en el cuerpo físico de la forma, aquí y aquí, que he comentado. Pregunta, ¿cómo? ¿Por dónde llegan las emociones, la influencia de las emociones y los pensamientos al cuerpo físico? ¿Por dónde? Pues tenemos que repetir lo que antes decíamos. La vitalidad, el principio vital, el cuerpo físico no puede absorberla. Para eso está el etérico, que la absorbe y se la transmite. Pues bien, la influencia de lo emocional y de lo mental al cuerpo físico le llega a través también del cuerpo etérico. El cuerpo etérico, por tanto, es el doble corpóreo, el cuerpo etérico es el transmisor de vitalidad al cuerpo físico y el cuerpo etérico es la puerta por la que las turbulencias emocionales o mentales impactan en el cuerpo físico. Y esto además tiene una consecuencia muy importante. Hablábamos antes de que el cuerpo físico denso lo estamos reconstruyendo continuamente. Pues bien, el cuerpo etérico tampoco es siempre el mismo. El cuerpo etérico varía. El cuerpo etérico a veces está mejor de forma y a veces está peor de forma. Y que el cuerpo etérico esté mejor o esté peor tiene repercusiones en nosotros, en nuestra vida cotidiana, porque cuando el cuerpo etérico está bien, transmite con mucha facilidad la vitalidad. Esa función de transmisor de vitalidad la lleva muy bien a cabo. En cambio, cuando nuestro cuerpo físico está tocado, Cuando nuestro cuerpo físico está mal, esa función se dificulta. Y diréis, bueno, ¿y por qué el cuerpo físico está bien o está mal? ¿Qué es lo que puede hacer que el cuerpo etérico está bien o está mal? ¿Qué es lo que puede provocar que esté bien o esté mal? Como el cuerpo etérico es el que recoge las influencias emocionales y mentales para pasársela al físico, cuando tenemos turbulencias emocionales o mentales, eso llega al cuerpo etérico y es verdad que se las transmite al físico, pero también impactan en el cuerpo etérico. Y el cuerpo etérico, antes que el físico, es el primero que siente la influencia. Es el primero que siente la influencia de ese mundo perturbado emocional, de ese mundo perturbado mental. Y cuando tenemos turbulencias emocionales o mentales, lo que suele ocurrir en el 99,99% de los casos es que eso le afecta al cuerpo etérico, también al físico, pero le afecta al etérico. Con lo que en el físico no solamente vamos a percibir esa presión aquí o esa presión en la cabeza, sino que también vamos a percibir que nos baja el ánimo, que nos venimos abajo. La respiración, el ritmo cardíaco, el estómago, las turbulencias emocionales, la cabeza, el embotellamiento, la migraña, las turbulencias mentales, pero además un bajón de ánimo. Y ese bajón de ánimo obedece al hecho de que esas turbulencias emocionales y mentales afectan al etérico, merman, reducen su capacidad de transmisión de vitalidad al físico, con lo que el físico está más bajo de vitalidad, de ánimo, de ganas de vivir, etcétera, etcétera. Esto completa el cuadro del cuerpo físico denso y del cuerpo físico etérico. Y es un cuadro que espero que coincidáis conmigo, que es muy interesante. Y no solamente interesante, es importante, porque, de verdad, si nuestros componentes físico y etérico no están bien, todo lo que queramos avanzar en el sendero de conciencia, en el sendero espiritual, no digo que no sea posible, pero vamos a estar subiendo como cuesta arriba. En cambio, cuando físicamente, etéricamente estamos en condiciones, cuando tenemos fuerza, cuando tenemos ánimo, lo hacemos de otra manera. Todos sabemos que lo trascendente y lo espiritual suele llegar cuando hay otras muchas preocupaciones que han desaparecido. Y empiezas a tener cabeza para otras cosas. Es importante que el físico y el etérico lo tengamos en condiciones. Y esto nos lleva a hablar ahora del ámbito emocional. Posiblemente hable más de la hora y media que tengo inicialmente asignada, pero creo que merece la pena. Vamos a hablar del ámbito emocional. Con relación al ámbito emocional, os recuerdo que a través de nuestro componente emocional estamos en contacto con el astral, eso no lo voy a volver a repetir. Y vamos a pensar un poquito acerca de todo lo que son nuestras emociones. Con relación a nuestras emociones, siempre se nos ha dicho, obsérvalas, date cuenta de lo que está ahí. Últimamente me habréis escuchado mucho hablar de una cosa que es nariz vertical. Nariz vertical. Esto de la nariz vertical sirve tanto para el ámbito emocional como para el ámbito mental. ¿Qué es esto de la nariz vertical? Obsérvate. Date cuenta de cómo estás. Físicamente, etéricamente, pero ahora estamos hablando del mundo emocional y del mundo mental. Date cuenta de cómo estás. Desde el punto de vista, por ejemplo, del emocional. ¿Estoy tranquilo? ¿Estoy sosegado? ¿Estoy calmado? ¿O en mi vida hay turbulencias? ¿Hay conflictos? ¿Hay sentimientos de codicia, de ira, de violencia, de cólera, de enfado? ¿Cómo estoy? La nariz vertical es, estate atento a ti mismo, obsérvate. Obsérvate sin culpas. Porque a veces nos encontramos, cuando nos observamos, que no estamos como nos gustaría estar, que no somos como nos gustaría ser. Acéptalo, obsérvalo y acéptalo. Sin carga, sin culpa. Es que me estoy observando y me estoy dando cuenta que tal cosa me ha afectado, ¿no? Y que a esta persona todavía hay algo ahí que solamente pensar en ella y me sale por dentro una cólera, un enfado, una turbulencia. O veo que hay en mí elementos egoicos, egocéntricos, turbulencias. En esto consiste precisamente la nariz vertical, en mirarte. Pero no para salir corriendo, sino para aceptarte. Te das cuenta y lo aceptas. Nos tenemos que mirar emocionalmente, mentalmente. No digo que nos obsesionemos con esto, pero con cierta cotidianidad deberíamos observarnos. Y por supuesto, además de sin culpas, no caer en ningún tipo de autoengaño. Porque muchas veces nos autoengañamos. Nos miramos y lo que vemos no nos gusta. O simplemente no lo vemos porque lo tenemos guardado bajo siete llaves. Y nos imaginamos que somos, no como realmente somos, sino como nos gustaría ser. Y claro, hay una distancia entre cómo te gustaría ser y cómo eres. No te autoengañes. El ejemplo que pongo, no me voy a extender a esto, es la novela El retrato de Dorian Gray. Una novela que es muy ilustrativa al respecto. La única novela que escribió Oscar Wilde, y es una novela donde el protagonista, Dorian Gray, tiene dos buenos amigos. Lord Henry, que es un crápula, una persona que siempre está buscando el placer exterior, la riqueza, el éxito, la fama, etcétera, etcétera. Y tiene otro amigo que es Basil, un pintor muy especial. Y Dorian Gray, bajo la influencia de Lord Henry, le pide a Basil que le haga un cuadro muy especial. Un cuadro que tenga la capacidad de que el cuadro envejezca y a partir de tener yo hecho el cuadro, mi retrato, ya no envejezco yo, sino que envejece el cuadro por mí. Imaginaros que tenéis un cuadro así. Basil se lo pinta a Dorian Gray y Dorian Gray con su retrato lo cuelga en la mansión en la que vive, en el salón, ahí está su retrato. Y efectivamente, Dorian Gray se mantiene joven y el que va envejeciendo es el retrato. Pero Basil es un pintor tan singular que el retrato no solamente se ve afectado por el paso de los años, sino que también el cuadro se ve afectado por el comportamiento y la conducta de Dorian Gray. Y Dorian Gray, influido por Lord Henry y motivado porque está joven y el tío está que se come el mundo, empieza a tener cada vez un comportamiento más depravado, más malvado, más egoico, más egocéntrico. Y eso lo recoge el cuadro. Y el cuadro, como consecuencia de esto, se va desfigurando. Se va a convertir en una especie casi de demonio, dicho figuradamente. ¿Qué es lo que hace ante esto Dorian Gray? Coge el cuadro, lo descuelga del salón de su casa y en la novela lo lleva a otra habitación y lo encierra bajo llave. Hay una película en blanco y negro en YouTube que está a vuestra disposición que lo que hace Dorian Gray es llevarlo al desván de la casa. Me da igual que sea otra habitación o el desván. El caso es que lo cierra bajo llave. ¿Por qué? Porque no quiere verse. No quiere verse como realmente es. Pues bien, que a nosotros no nos ocurra esto. Ya sé que no tenemos el retrato de ninguno, pero digo que no nos ocurra esto en el sentido de que cuando nos miramos, no nos autoengañemos. Que si vemos ahí que nos enfadamos con facilidad, que tenemos arranques de cólera, que tenemos envidia, que codiciamos determinadas cosas, que todavía hay muchos elementos egoicos, egocéntricos, te das cuenta y lo aceptas. Y esas turbulencias emocionales o mentales que puedas tener, te das cuenta y lo aceptas. Y diréis, ¿y de qué sirve? ¿Sirve de algo? Pues claro que sirve de algo. Y esto además es científico, como todo lo que vengo hablando, porque se demuestra con la práctica. Practicarlo. Estar atento a vuestro mundo emocional y a vuestro mundo mental. Estar atento. Y cuando hay una turbulencia, os dais cuenta. Vaya, hombre, otra vez. Pero lo aceptáis. No os culpabilizáis. No os autoengañáis. Lo aceptáis. Por ejemplo, otra vez me enfadé. Otra vez me he enfadado. Mira que ya me he dado cuenta que enfadarse con un enfadado es absurdo. Porque el pobre está enfadado. Y si hay una persona enfadada en mi trabajo, en mi familia, esa persona como está enfadada, lo que va a salir por su boca no son rosas, son insultos. Es que me ha dicho idiota. Y hombre, pero es que está enfadado. Y como está enfadado, pues lo que le sale de su boca es un insulto. No sale una alabanza. Pero tú no te enfades con un enfadado. Es ridículo enfadarse con un enfadado. Vivimos en una especie, no de cadena de favores, la película esta que muchos conoceréis, sino que realmente es lo que vivimos, una especie de cadena de enfados. Porque hay días que nos levantamos enfadados. por cosas que nos han pasado, por preocupaciones. Y claro, vamos, en ese día somos un virus de enfado, porque vamos enfadando a los demás. Llegamos al trabajo y aunque los demás no estén enfadados, en 10 minutos he conseguido que se enfaden. Porque con mi comportamiento de enfado, los enfado. He tenido una palabra, algún ninguneo, alguna, y se me enfadan los que están en el entorno debido a que yo estoy enfadado. Hay días que me levanto que no estoy enfadado, pero me vuelvo por el día a día y estoy sin enfadarme hasta que aparece un enfadado. En cuanto que el enfadado aparece, me dice no sé qué, y entonces yo me enfado con el enfadado y ya también yo estoy enfadado. Es una cadena de enfado. Cuando nos damos cuenta de esto, oye, qué tontería esto de enfadarse con los enfadados, ya no me voy a enfadar más, te volverás a enfadar. Pero lo importante, insisto, esto es científico porque se puede, lo podéis comprobar en la práctica, lo importante es que cuando te das cuenta y lo aceptas, ciertamente volverá a producirse esa turbulencia emocional. Pero te darás cuenta también, lo podrás comprobar, que cada vez será con menos frecuencia y cuando aparezca durará menos. Es decir, ¿te volverás a enfadar cuando seas consciente de que te enfadas y lo aceptes? Sí, te volverás a enfadar. Pero te enfadarás cada vez menos y la duración del enfado será cada vez menor. Y así paulatinamente, a lo mejor hay un momento en el que desaparecen los enfados de tu vida. Pero no esperar que este tipo de turbulencias desaparezcan de la noche a la mañana. Te das cuenta y lo aceptas, nariz vertical. Y paulatinamente, si lo practicas, irán desapareciendo. Y lo iréis comprobando en la práctica porque cada vez será menos frecuente y durará menos. Para eso sirve la nariz vertical en este tipo de turbulencias. También quiero compartir a propósito de vuestro mundo y de mi mundo emocional todo lo que tiene que ver con los deseos. La mayoría de los seres humanos tenemos deseos. Hay corrientes espirituales que nos dicen que los deseos hay que abandonarlos, que tenemos que vivir sin deseos. Posiblemente en algún momento haya caído en vuestro libro, en vuestras manos algún libro o algún vídeo donde habla de esto. Y es verdad que en el proceso espiritual, en el sendero espiritual de conciencia, hay un momento en el que no tendremos deseos. Pero ojo, es un momento en el aquí y ahora muy avanzado en el sendero espiritual. Tan avanzado que para la inmensa mayoría de los seres humanos ese momento no ha llegado. En este tipo de cosas hay mucha confusión, porque inmediatamente aquí queremos ser Jesús de Nazaret, Buda, un brahman, un yogui. Oye, tranquilo. Que sí, que está muy bien que lo tengamos en el horizonte, ser así. Se dice mirada nariz vertical, mirada horizontal. La mirada horizontal es tener un modelo ahí al que tú quieres llegar. Que puede ser unas pautas de vida, puede ser un personaje. Y está muy bien decir, oye, yo es que algún día quiero ser como Cristo Jesús, como Buda, como ese santo o esa santa que me llama la atención, o en el ámbito oriental como un yogui, como un brahman. ¿Vale? Pero esto es un proceso. Tenlo en el horizonte, para que cada pasito que des en la mirada vertical vaya dirigido a ese horizonte. Pero, por favor, reconoce que todavía no ha llegado al horizonte. Reconócelo. En esto hay mucha confusión. Leemos que esos grandes hombres y grandes mujeres tienen ese comportamiento y dicen, ah, pues yo igual. Es que tú todavía no has llegado ahí. Y con ese yo igual te puedes meter en unos líos que son tremendos. Por ejemplo, se nos habla de que en el camino espiritual hay un momento en el que la sexualidad se diluye. El deseo sexual se diluye. Ya está. Se vive sin sexualidad, sin sexo. Ya no hay relaciones sexuales, se practica el celibato. Claro, esto lo leemos. Y si somos egoicos, decimos, ah, pues yo también. Y también yo voy a ser célibe porque es para lo que hacen los grandes sabios y sabias. Vamos a ver. Eso es cuando corresponda. Y a ti, lo siento, pero todavía no te corresponde. Nos queda mucho trecho todavía que avanzar para que eso llegue a nuestra vida. Porque eso además llega de forma natural, cuando corresponde, de forma natural, no de forma forzada. Ha habido religiones que, como saben que esos grandes hombres y mujeres han sido célibes, a los miembros de la religión le imponen el celibato. Pero vamos a ver, ¿estamos locos? Esos grandes hombres y mujeres sí, porque ya han llegado. Pero estas personas que están aquí, que están en el sendero, ¿tú cómo le vas a imponer eso? ¿No te das cuenta que lo único que vas a hacer es provocarle que descarrilen? Porque cuando eso todavía no ha llegado a tu vida, el reprimirte, el aguantarte, el riesgo de que descarriles es enorme. A la vista está, ¿eh? A la vista está, de los descarrilamientos que puede provocar el celibato cuando el celibato no es el momento. Bueno, pues en el ámbito de los deseos ocurre lo mismo. Vamos a ver, permitidme que me exprese así de claro, ni para vosotros ni para mí ha llegado el momento de no tener deseos. Ha llegado el momento de darnos cuenta qué tipo de deseos tenemos y a partir de ahí obrar en consecuencia, que es muy distinto. No se trata de no tener deseos, sino darte cuenta qué deseos tienes y a partir de ahí actuar. Y me explico. Mirad, en el camino espiritual, en el sendero de conciencia, en el despertar, como lo queréis denominar, o en el crecimiento como persona, me da igual, la voluntad es muy importante. Si no hay voluntad, si no hay fortaleza, vamos a crecer muy poco. Porque siempre van a haber circunstancias en la vida que nos van a distraer, que nos van a llevar de un lado a otro. Hace falta fortaleza, hace falta voluntad. Y esa voluntad tenemos que ejercitarla. No es algo que nos llegue por gracia divina, tenemos que ejercitarla. ¿Y cómo la ejercitamos? En el día a día. Y mira por dónde los deseos son una magnífica forma de ejercitar la voluntad. Porque cuando tú deseas algo, intentas conseguirlo, intentas lograrlo. Y eso te fortalece, eso fortalece tu voluntad. De ahí la importancia de los deseos. Y de ahí que de eso de quitar los deseos de en medio, ojo, es que los deseos durante una parte muy importante del camino, de tu crecimiento, son imprescindibles, porque es el instrumento y la herramienta que tienes a tu alcance para fortalecerte, para hacerte grande en voluntad, que es imprescindible para seguir en ese camino de crecimiento. Eso sí, por favor, utiliza el sentido común y date cuenta de que en tu vida hay dos grandes tipos de deseos. Hay deseos de baja gama y deseos de alta gama. Hay deseos, volviendo a lo de la frecuencia vibracional, hay deseos de baja frecuencia vibracional y deseos de alta frecuencia vibracional. Los hay en vosotros y los hay en mí, ¿verdad? Nos miramos y seguro que hay una Macedonia. Se mezclan. Hay personas donde fundamentalmente los deseos son egoicos, egocéntricos. Y muy pocos altruistas, generosos. Hay personas que ya hay una mayor presencia de deseos de tipo altruista, generoso, de compasión, de compartir, pero también de vez en cuando todavía aparecen ahí algunos deseos egoicos, egocéntricos. En la mayoría de los seres humanos hay todavía una presencia de ambos. Pues bien, no se trata de eliminar todos los deseos, sino de podar los de baja gama y potenciar los de alta gama. Esto es lo que nos corresponde en este momento, a vosotros y a mí. Podar, quitar de en medio, en la medida de lo posible, los deseos de baja gama y potenciar los de alta gama. Quitar de en medio, lo volveré a repetir, en la medida de lo posible, sin culpas, sin prisa pero sin pausa, los de baja frecuencia vibracional y potenciar los de alta frecuencia vibracional. Y tener en cuenta que una cosa es el egoísmo y otra cosa es el egocentrismo. Hay aquí en la sala personas que, junto conmigo, hemos estado estudiando un libro de Taimi que se llama El conocimiento de sí mismo, en los grupos de estudios teosóficos. Taimi nos dice, ojo, que el egocentrismo es una cosa y el egoísmo es otra, que son cosas distintas. Lo egoico es lo egoico, la codicia, la avaricia, etcétera, etcétera. Pero el egocentrismo es otra cosa. El egocentrismo es pensar que la vida es tu vida. El egocentrismo es estar todo el día pendiente de mis cosas, mi familia, mi trabajo, mis amigos, mis aficiones, mi. Un listado de mí enorme. Lo cual se manifiesta incluso en el lenguaje. Porque es curioso que hay gente que dice, me voy a tomar mi café. ¿Cómo que mi café? ¿Será me voy a tomar un café? Se nos escapa en el lenguaje. Y es simplemente un reflejo de este egocentrismo. Entonces, el egoísmo son los comportamientos que además la mayoría de los que estamos aquí más o menos, no es que no los tengamos, pero en fin, ya los tenemos ahí, diagnosticados, nos estamos quitando de en medio, pero seguimos siendo todavía muy egocéntricos. Eso, mi vida es mi vida, ¿no? La vida es otra cosa. Y para ser realmente compasivo, cooperante, para compartir, tienes que dar un paso. En lo que Willy Jigger llamó la transpersonalidad, tienes que ir un poquito más allá de ese mundo tan egocéntrico en el que la mayoría de la gente anda todavía metido. Pues bien, los deseos de baja gama, verlo quitando de en medio. Y los de alta gama, potenciarlo. Por ejemplo, ser más respetuoso y más tolerante, eso es un deseo maravilloso. Ser más comprensivo con los demás, ser más empático, ser más asertivo, ser más cooperante, ser más solidario. Crecer como persona, desarrollarte en conciencia espiritualmente, por favor, esos son deseos sensacionales, que no ha llegado el momento de lo que lo quitemos de en medio, sino ha llegado el momento de que hagamos todo lo posible para que se conviertan en realidad. Porque son de alta frecuencia y porque van a potenciar tu voluntad. Quiero crecer como persona, pues hazlo, venga, ponte en serio. Y crecer como persona no es de vez en cuando ve un vídeo, de vez en cuando lee un libro, no, no. Que esté en tu vida ese deseo, que tenga presencia y la voluntad de llevarlo a cabo, que tenga presencia en tu vida. Los deseos de alta gama son realmente aspiraciones que tenemos en el mundo emocional y mental y que están relacionados con el alma porque son cualidades álmicas a las que aspiramos. Todos esos deseos de ser más buena persona, más bondadoso, más amoroso, más comprensivo, más empático, más solidario, tienen que ver con nuestro auténtico ser, con ese conductor que tenemos hoy ahí como telón de fondo. Y cuando aplicamos la voluntad para eso, lo que estamos haciendo es que el deseo realmente no es un deseo, es la aspiración de vivir aquí como realmente somos. Pues aplica la voluntad para que esa aspiración se convierta en realidad. También es muy importante el recordar que en todo el mundo emocional y mental, el ser humano es un ser humano complejo, somos complejos. Hablaba una vez con un psicólogo sobre el consciente, el inconsciente, el subconsciente. Yo no soy psicólogo, pero me llamaba la atención ese tipo de cosas. Y le preguntaba, una persona ya muy sabia, ¿me puede dar algún símil que me sirva a mí para poner las piezas en su sitio, de qué es la mente consciente, qué es el inconsciente, qué es el subconsciente? Porque yo es que por mucho que leo, me encuentro, me dice, Emilio, pero esto es muy sencillo. Y me puso el ejemplo de una mesa. Me dice, en el mundo emocional y en el mundo mental de las personas, da igual, vale para los dos, lo podemos ver como una mesa. Vamos a suponer esa mesa que hay ahí. Lo que está sobre la superficie de la mesa lo ves. Como lo veis vosotros, yo no porque estoy de espalda, pero si hay algo encima de la mesa, que no lo sé, si hay algo encima de la mesa, lo vemos. Esa es la parte de la mente consciente, de las emociones conscientes, la parte que vemos. Me he enfadado, ¿por qué me he enfadado? Porque ese me ha llamado imbécil. Está enfadado, me ha llamado imbécil y yo me he enfadado. Pues ya está. Siento en mí esa turbulencia, esa perturbación, y sea que se debe porque está encima de la mesa. ¿Entendéis el símil, verdad? Pero vamos a suponer que esa mesa tiene cajones. Si la mesa tiene cajones, lo que está en los cajones no lo vemos. Pero aunque no lo veamos, puede estar repercutiendo en nuestra vida. Las cosas que tenemos en los cajones guardadas, por ejemplo, en el mundo de la mente, es lo que se llama inconsciente. Eso es el inconsciente. No lo ves porque no estás encima de la mesa, pero te están influyendo. Ese inconsciente, nos dicen los psicólogos, que podemos abrir los cajones y ver lo que tenemos dentro. Y eso significa mirar dentro, buscar las sombras de las que tanto se habla, que es como tirarse a la piscina de tus emociones y decir, venga, no me voy a quedar en la superficie de la piscina, voy a llegar hasta el fondo y voy a sacar la piedra que está en el fondo. a ver qué es lo que hay aquí. Y entonces puedes percibir que hay cosas que sucedieron en tu vida hace mucho tiempo, que las has querido olvidar, pero que siguen repercutiendo en tu vida. A veces, la necesidad que tenemos de reconocimiento de los demás, pongo solamente un ejemplo, ¿no? Mucha gente tiene necesidad de que se le reconozca, de que se le valore. Hacemos cosas esperando que los demás nos den su visto bueno. Eso muchas veces se debe a que en la infancia, nuestros padres, nuestra familia, el ámbito educativo, no practicaron con nosotros ese reconocimiento. Hicimos cosas y pasaron de nosotros, dicho de una forma clara. Y al pasar de nosotros no nos sentimos reconocidos. Y eso ha quedado ahí como un lastre. Y eso, aunque no lo recordemos, está ahí en nuestra vida. Y hace que vayamos por la vida como de pedigüeños, de la aprobación, del visto bueno de los otros. Posiblemente si se tiene una familia, si se tiene unos padres que te valoran, que te dan confianza, que te ayudan a crecer de niño y de adolescente, cuando eres adulto, esa necesidad de que los otros te valoren, te aprueben, a lo mejor aparece, pero desde luego de una forma mucho menor al otro caso. Estas son cosas que están ahí, en el cajón. Y el cajón hay que abrirlo, sin problema. Y sin miedo a lo que podamos encontrar ahí. Pero estamos hablando de los cajones. Pero es que la mesa tiene más. La mesa debajo de los cajones tiene un espacio. Está la mesa, la superficie, los cajones, pero hay cosas debajo de los cajones, ¿verdad? Están todavía más escondidas. Eso es lo que se llama el subconsciente. Eso sí que está profundamente escondido. Y si abrir un cajón tiene un nivel de dificultad, sacar lo que está en el subconsciente, la dificultad es mucho mayor. Hay muchas veces que tenemos un comportamiento en nuestra vida que ya no es que vayamos de pedigüeño, es que vamos de víctimas. Vamos de víctimas por la vida. Y nos sorprende que todo lo que tengamos a nuestro alrededor sea maltrato. No hablo solamente del maltrato de pareja, que también, sino el de nuestros hijos, el de nuestros familiares, vamos, hasta el de nuestros compañeros de trabajo. Oye, porque todo el mundo, es como si me diera todo el mundo patadas. En muchas ocasiones, lo saben muy bien los terapeutas, los psicólogos, esto se debe a algunas cosas que sucedieron en tu infancia, muy duras, que no es que estén guardadas en un cajón, es que las tienes en el más completo olvido. Están en el subconsciente. Y esas cosas te llevaron a tener una opción ante la vida, a tener una dinámica de vida. Sé que soy muy pesado con la vibración, pero es a tener una frecuencia vibracional que atrae el maltrato. Esto ocurre con mucha frecuencia en algo que es demasiado usual, que es el abuso sexual de las niñas por parte de sus familiares, por parte de los padres, por parte de los hermanos, por parte de los tíos. Y esa niña normalmente tiene dos opciones, o la de callarse, que es lo que se hace en la mayoría de los casos, se calla, o se lo cuenta la madre. Y en el 99% de los casos, cuando se lo cuenta a la madre le responde, anda niña, ¿qué cosa está inventando? Eso queda mal interpretado. Lo mismo la madre sabe de sobra que eso es verdad, pero teme que el reconocer que es verdad haga que la familia estalle como una bomba. Pero si yo reconozco que mi marido está abusando de mi hija y lo reconozco, a partir de ahí, ¿qué pasa con nuestra relación de pareja y a dónde vamos? Lo cierto es que la niña o se mete en el silencio o se encuentra esa contestación por parte de la madre. Y eso queda ahí escondido. Y esa piedra, verlo como un imán que está aquí metido dentro, provoca que cuando esa niña va creciendo tenga una especial habilidad para atraer maltratadores. ¿Por qué hay una tendencia en determinadas personas a enamorarse de canallas? Pero la hay. Sabemos que hay una tendencia en determinadas personas a enamorarse de canallas. Y se enamoran. E incluso justifican al canalla, cosa que yo no hago. Porque esto que estoy haciendo no lo estoy compartiendo para justificar al maltratador. Hasta ahí podríamos llegar. Lo estoy poniendo en evidencia para, lo estoy sacando a colación para poner en evidencia que esa persona está predispuesta a aguantar cosas que una persona que no hubiera tenido esas experiencias ahí, que tiene guardada en el subconsciente, no aguantaría ni un segundo. Claro, cuando una mujer está teniendo maltrato, esto no se puede hablar. Porque con toda la razón, si yo esto lo hablo con una mujer que está teniendo maltrato, se quita el zapato y me da con el tacón en la cabeza. Y hace muy bien. Porque lo que va a entender inevitablemente la turbulencia emocional que está, es que le estoy diciendo que además ella es la culpable de que el otro le pegue. Y yo no estoy diciendo eso. Por supuesto, lo primero que hay que hacer es que el otro no le pegue. Y afortunadamente en nuestra sociedad se han puesto ya muchos mecanismos, quizá no todavía todos los necesarios, pero en fin, se han puesto muchos mecanismos en marcha como para que este tipo de situaciones vayamos poniendo coto. Pero en el momento en el que se ha puesto coto la situación, en el momento en el que esa mujer ya por fin se ha librado de ese canalla, cuando eso por fin ha pasado, sí hay que hablar con esa mujer. Y hay que decirle, métete dentro. Porque puede ser que haya algo dentro de ti que tiene esa atracción. Y yo esto lo he hecho con amigas que me dicen, pero mire, mira, de verdad, no es necesario que me meta ahí. Porque es que yo ya no voy a tener más pareja en mi vida. Después de lo que he vivido, se acabó, esto se acabó. Sí, pero es que el problema es que el maltrato ese no te va a venir solamente con parejas. Es que te va a venir con tus hijos. Y esa niña, ese niño de 8 o 10 años, cuando tengan 12, 14, 16, te van a maltratar. Y tú vas a decir, pero si yo he hecho todo por ellos, ¿cómo me maltratan? Porque hay algo en ti. Hay algo en ti de víctima. Y que te hace ir por la vida de víctima y que atrae comportamiento hacia ti de víctima. Este tipo de cosas están en el subconsciente. Cuando la mujer lo ve, cuando es amiga, vio, cuesta mucho trabajo. Pues es verdad, cuando tenía 4 años, cuando tenía 8 años, cuando tenía 11 años, pasó esto. Y es verdad que lo tenía súper guardado ahí, súper escondido. Y cuando eso aflora, la vida de esa persona cambia. Empieza ya a vivir de una manera distinta. En el mundo emocional, junto con los deseos que he compartido, es importante tener en cuenta que tenemos ahí elementos que están escondidos y que hay que sacar. Ahora bien, y voy ya concluyendo. Ahora bien, ¿hasta cuándo tenemos que estar dándole vuelta a los temas emocionales? Estamos hablando de observarnos, de ver lo que hay en nosotros, etcétera, etcétera. Pero os hago esta pregunta, ¿hasta cuándo? La experiencia que mucha gente puede compartir con vosotros y que yo puedo compartir con vosotros es que hay un momento en el que hay que dar un paso más allá. Y que como siga dándole vuelta a lo emocional, no termina nunca de resolver las turbulencias emocionales. Os voy a poner un ejemplo que creo que es muy grave. Tenemos que diferenciar, ya que hemos hablado de turbulencias emocionales y mentales, tenemos que diferenciar entre las turbulencias emocionales que podemos denominar terremotos, tempestades, de las turbulencias emocionales que son borrascas. Una cosa es una tempestad y otra cosa es una borrasca. La tempestad, sabemos lo que es. La borrasca puede ser muy fuerte, pero no es una tempestad, es una borrasca. En nuestra vida podemos tener tempestades y podemos tener borrascas. Y el tratamiento es distinto. Cuando en nuestra vida aparece una tempestad, lo único que podemos hacer es intentar minorar la intensidad de la tempestad. Ya está. No le des más vuelta. Haz lo que esté en tu mano para que esa tempestad minore su intensidad. Porque mientras que la tempestad esté dando vuelta, tú no estás para nada. ¿No puedes salir de él? Vamos a poner, antes hablábamos del fallecimiento, ¿no?, en la pareja. Vamos a pensar ahora en un caso extremo de una madre que su hijo con 5 años fallece de una enfermedad, de un accidente. Esa madre vive una tempestad, posiblemente una tempestad del nivel más alto que de las que se pueden vivir en el plano humano. Un pedazo de tempestad. ¿Qué es lo que se puede hacer ahí? Hacer todo lo posible para que la tempestad minore su intensidad. Porque esa mamá está para nada. ¿De qué vas a hablar con ella? ¿Qué se puede plantear si la vida ha perdido sentido para ella? No está para nada. Tanto es así que cuando comparto con asociaciones, por ejemplo, charlas que he dado aquí en Sevilla con Alma y Vida, a ese tipo de charlas, que son de padres que han fallecido hijos suyos, a ese tipo de charlas a veces van también los hermanos de los fallecidos. Y normalmente no en el coloquio, sino después al terminar se acercan a mí y me dicen, mira Emilio, mi madre, mi padre, están fatal. Dice, pero, ¿y yo? Porque mi madre ha perdido un hijo. Pero yo he perdido a mis padres, perdón, he perdido a mi hermano, a mi hermana, y he perdido a mis padres. Porque para mis padres ya no existo. Para mi madre ya no existo. Y claro, aplicamos el sentido común y decimos, pero es absurdo. Esta señora que está llorando tanto por el hijo que ha fallecido, ¿por qué no le da cariño y atiende al hijo que está vivo? Es un contrasentido. Pero ¿qué le podemos pedir a esa mujer o a ese hombre? Si es que está roto, si es que no quiere seguir viviendo, si es que la vida ha perdido sentido para él o para ella. Ahí lo único que podemos hacer es poner todos los medios para que la tempestad baje de nivel. Asociaciones como Alma y Vida son maravillosas al respecto. Imaginaros padres y madres que han pasado hace años por esto y que ahora con el aprendizaje de lo vivido lo ponen a disposición de los que lo están viviendo ahora. La generosidad es espectacular, ¿no? Y cosas como estas son de aplaudir al máximo. Ayuda psicológica, ayuda terapéutica. En muchos casos es necesaria una ayuda externa para que ese hombre, para que esa mujer minore la borrasca. Perdón, minore la tempestad. Pero vamos a suponer que lo que tenemos no es una tempestad, sino una borrasca. O vamos a suponer que habiendo tenido una tempestad, la tempestad ya ha minorado su intensidad con esa ayuda psicológica, con esa ayuda terapéutica, y la hemos convertido en borrasca, ¿vale? Cuando llegamos a ese punto, ¿qué hacemos? Vamos a suponer que nos hemos metido ya en la sombra, que hemos visto nuestro consciente, subconsciente, como queramos, y nos damos cuenta de cosas y nos damos... Pero cuando es una borrasca que está ahí, ya la tiene detectada. Para quitarla de en medio, que finalmente lo que queremos, para quitar de en medio eso, porque para esa madre, por ejemplo, ya la tempestad ha minuado a borrasca y ya la vida va recuperando un sentido. Ya, por ejemplo, empieza nuevamente a atender a ese hijo, a esa hija vivo, que antes había olvidado por completo. Empieza a tener una dinámica de vida distinta, pero sigue habiendo dolor, claro. Sigue habiendo mucho dolor. No es la tempestad, pero es la borrasca. O directamente en nuestra vida aparece una turbulencia emocional de tipo de borrasca por un problema, por una situación, yo qué sé, por una ruptura, por un desencuentro, etc. ¿Qué hacemos con las borrascas emocionales? Mirad, yo creo que una pista fundamental nos la dio Einstein. Sí, sí, Albert Einstein, el astrofísico, el gran científico. Y diréis, ¿qué tiene que ver Einstein con esto? Pues mirad, Einstein fue un sabio en muchas cosas. Se tiene constancia de que leyó muchos libros espirituales. Se tiene constancia que estuvo en relación con la sociedad teosófica. Es una persona que tuvo muchas inquietudes espirituales y aportó muchas cosas que van mucho más allá de lo puramente científico. Por ejemplo, esta frase. Un problema no puede ser resuelto desde el mismo plano en el que se provocó. Un problema no puede ser resuelto desde el mismo plano en el que se provocó. La borrasca emocional, si es tempestad, no me cansaré de decirlo, lo primero, porque no estamos para otra cosa, es minorarle la intensidad. Pero cuando es borrasca, en lugar de darle tantas vueltas, lo que tendríamos que hacer es dar un paso, como nos dice Einstein, hacia otro plano. Dejar ya de tanto darle vuelta al tema emocional, porque un problema no puede ser resuelto desde el mismo plano en el que se provocó, e irte al otro plano. ¿El otro plano cuál es? El mental. El plano mental. El plano mental ya ha ido apareciendo continuamente aquí en lo que hemos compartido. De hecho, muchas de las cosas que hemos hablado con los temas emocionales, turbulencias, perturbaciones, hemos hablado también del ámbito mental. En este punto, y en estos últimos minutillos, lo que me gustaría es compartir con vosotros y con vosotras que en nuestro plano mental de los seres humanos, si decíamos que en el astral hay dos niveles, En el plano mental, en el tuyo y en el mío, también hay dos niveles. En el plano mental vuestro y mío hay dos niveles. Hay un nivel mental inferior y hay un nivel mental superior. Y esto lo solemos olvidar. Y es fuente de muchísimos problemas en nuestra vida. El nivel mental inferior, algunos psicólogos lo llaman mente concreta. Y es la parte de nuestro ámbito mental que sirve para lo cotidiano. Para organizar un encuentro como este, para poder hablar y comunicarnos, para llevar una agenda, para desarrollar una actividad laboral, para plasmar dones o talentos que podamos tener, sea el de la pintura o el del bricolaje. La mente concreta sirve para muchas cosas. Y esa mente concreta configura lo que se denomina, o lo que estoy denominando, el plano mental inferior. Y tenemos un plano mental superior, que algunos psicólogos denominan mente abstracta. ¿La mente abstracta para qué sirve? La mente abstracta es la que está perfectamente preparada para ocuparnos no de lo cotidiano, sino de lo trascendente. Para eso tenemos la mente abstracta. Hay algunos psicólogos, yo esto no lo sé, que dicen la mente concreta está más bien en el hemisferio izquierdo, la mente abstracta más situada en el hemisferio derecho. No lo sé. Pero sí sé y comparto con vosotros que tenemos estos dos componentes, el inferior y el superior, la mente concreta y la mente abstracta. La concreta, para las cosas concretas del día a día, para las cuestiones cotidianas de nuestra vida. La abstracta, para ocuparnos de lo trascendente. Y diré, bueno, ¿y eso de lo trascendente qué es? Pues esas grandes preguntas que siempre se ha hecho el ser humano, a través de la ciencia, de la espiritualidad y de la filosofía, o que os hacéis vosotros en estos momentos. ¿Quién soy? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la divinidad? ¿Cuál es la razón y el origen de la existencia? ¿Cuál es el origen del universo? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas, que son grandes preguntas que aparecen en el corazón del ser humano. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene que ocurra esto, que ocurra aquello en la vida de los demás, en mi propia vida? Ese tipo de reflexiones que van más allá de lo que nos ocupa cotidianamente. Para eso tenemos la mente abstracta. Con lo que en nuestro cerebro complejo, la mente que surge de él, que emana de él, tiene estos dos grandes niveles. Y esto lo solemos olvidar. Me gusta compartir una broma. Cuando nacemos, antes hablábamos del bebé en el vientre de la madre, cuando nacemos, todos nacemos con un papel dentro de la boca. Es una broma, ¿eh? Pero vamos a suponer que es verdad, por favor, seguidme la broma. Todos nacemos con un papel dentro de la boca. Al salir del vientre, la doctora o el doctor que nos coge, la matrona, antes de darnos el cachete para que lloremos, nos saca el papelito de la boca. Porque si no, al darnos el cachete nos podríamos ahogar. Nos saca el papelito y después nos da el cachete. Y el papelito se guarda en una caja normalmente muy bonita que se le da a nuestra madre. Y esa caja se le dice a la mamá que tiene que dársela al niño cuando cumpla 12 años. Al niño o a la niña, cuando cumpla 12 años. Me imagino que a todos los que estáis aquí vuestra madre habrá dado la caja con el papelito. La verdad es que no, que a casi nadie que yo conozca le han dado el papelito. Normalmente la madre está tan emocionada con el bebé que tiene en sus brazos que se olvida de la caja. Algunas la han llevado consigo, pero 12 años después vete a saber dónde está la caja. Lo cierto es que a la inmensa mayoría de los seres humanos no nos han dado el papelito. Pero yo sí puedo compartir con vosotros lo que dice el papelito. Porque conozco una persona que lo tiene y lo he podido leer. El papelito es como cuando compramos una medicina, es como un prospecto de medicina. Bueno, como un prospecto de un electrodoméstico de una caja de juego, me da igual. Y cuando lo abrimos es bastante larguito, ¿eh? Y está escrito por un lado y por el otro, por el anverso y por el reverso. Al principio pone, para todas estas cosas sirve tu mente concreta. Y viene una cantidad de cosas tremenda, oye. Eso para todas las cosas del día a día, para el despertador por la mañana, para ir a trabajar, para conducir, te empieza a hacer una relación, una descripción inmensa. Tanto es así que no cabe en la hoja por aquí, tiene que darle la vuelta. Y sigue. La mente concreta es un ordenador maravilloso, al que, por cierto, le sacamos poco jugo, ahora, saben, ahora vamos a ver por qué, pero es un ordenador maravilloso que sirve para muchas cosas. Cuando has llegado al final del papelito, lo que hasta entonces eran letras negras se convierten en letras rojas y te dicen, ojo, muy importante, todo lo que se ha descrito son las funciones de la mente concreta. Pero, sirviendo para todo eso, la mente concreta no sirve para cuatro cosas. Y ni se te ocurra utilizar a la mente concreta para alguna de estas cuatro cosas porque la harías. La vas a volver loca. Utilizará para todo lo demás, que son muchas cosas. Pero para estas cuatro cosas que vienen a continuación, ni se te ocurra. La realidad es que las cuatro cosas son la misma, pero dicho de distintas maneras. La mente concreta no sirve para entender la vida, comprender la vida, ver la vida y vivir la vida. Para estas cuatro cosas no sirve la mente concreta. Para eso tiene la mente abstracta. Por favor, cuando te hagas preguntas que tengan que ver con entender la vida, con comprenderla, con verla, el cómo vivirla, no utilice la mente concreta porque la pobre, que sirve para mucho, no sirve para eso. Utiliza la mente abstracta. ¿Cuál es la realidad de la inmensa mayoría de las personas? Que esto de la mente abstracta es que le suena chino. Es que se nos pasan los días utilizando siempre el nivel de la mente inferior y utilizamos muy poco o nunca el nivel de la mente superior. La inmensa mayoría de las personas se levantan y se acuestan en lo ordinario y cotidiano. Y si se le preguntara al final del día, pero vamos a ver, de esta mente tremenda que tiene, ¿cuánto tiempo ha estado activo el plano de la mente concreta o inferior y cuánto tiempo ha estado activo el plano de la mente abstracta o superior? La respuesta es deprimente. 100 a 0. El 100% la concreta, el 0 la abstracta. Vamos, con muchísima suerte, el 1% la abstracta, el 99% la concreta. Ya para personas que van en proceso de iluminación, el 5% la abstracta, el 95% la concreta. Estamos todo el día con la mente concreta. Y el problema no es que estemos todo el día con la mente concreta, que lo es, porque hace que no desarrollemos la abstracta. El problema de verdad es que nos empeñamos en utilizar la mente concreta para esas cuatro cosas, con lo que la volvemos loca. Santa Teresa la llama a la mente concreta la loca de la casa, claro, es que la tenemos loca, porque la estamos utilizando para cosas para las que no vale. Cuando en tu vida ocurran cosas que quieras entender y comprender, cuando en el mundo ocurran cosas que quieras entender y comprender, no utilices la mente concreta, utiliza la mente abstracta, por favor. La mente concreta no sirve para eso. La mente concreta, por su sistema operativo, no sirve para eso. De hecho, todo lo ve torcido. Como le preguntes a la mente concreta por cosas de la vida, siempre hay algo que está torcido para ella. Pero eso no es verdad. Cuando utiliza la mente abstracta, empieza a darte cuenta de que las cosas no están torcidas. Lo dejo para el coloquio. Es obvio que la mente concreta no ve. Piensa. La mente concreta piensa, no ve. Con lo que cuando tú, ante cualquier cosa en la vida, utiliza la mente concreta, no estás viendo la vida, estás pensando acerca de. Pero es que ni siquiera podemos comprender y entender a las personas porque no las vemos. Pensamos acerca de ellas. ¿O es que no nos hemos dado cuenta ya que cuando utilizamos la mente concreta tenemos a una persona delante, la estamos etiquetando, clasificando en función de su peinado, de su estatura, de las gafas, si es hombre, si es mujer, cómo va vestido, si es alto, si es baja, cómo se mueve? Pero por favor, verlo de una vez a esa persona. No, la etiquetamos, la clasificamos y no estamos viéndola, estamos pensando acerca de él o de ella. Es decir, estamos proyectando nuestro mundo mental sobre ella, la estamos utilizando de pantalla, que es lo que hace la mente concreta cuando la metemos en guirigay para lo que no está preparada. La mente concreta deberíamos tranquilizarla, a la pobre, la tenemos muy alocada, efectivamente, y deberíamos sacarle más jugo. Y para eso, además de un estilo de vida más tranquilo, además de práctica como la meditación, además de práctica como el mindfulness, la práctica del aquí y ahora, que contribuyen a tranquilizarla, pero es muy importante y se nos suele olvidar, por favor, recuerda que tiene una mente abstracta y ponte a utilizarla. ¿Cómo se utiliza la mente abstracta? Bueno, pues no es porque sigáis viniendo aquí, pero con encuentros como este se fortalece la mente abstracta. Siempre que leemos libros, que vemos vídeos, que hablamos con amigos y con amigas, que asistimos a charlas, que tenemos tertulias, donde se abordan cosas que van más allá de lo cotidiano, estamos desarrollando la mente abstracta. Hasta una película de ciencia ficción ayuda a desarrollar la mente abstracta, por malucha que sea la película. Bueno, no es que la vaya a expandir tremendamente, pero ya es un apoyito. ¿Por qué? Porque te está sacando de lo ordinario, te está sacando de lo cotidiano. Y está haciendo que haya una parte de tu mente, la que está más arriba, que entra en funcionamiento. Y le empezamos a quitar telarañas, que está ahí enmudecida. Y poco a poco la vamos desarrollando. Y esto es muy importante, el desarrollo de la mente abstracta. Porque el desarrollo de la mente abstracta, y esto ya lo dejo para el encuentro de octubre, es aquí donde nos vamos a quedar, el desarrollo de la mente abstracta posibilita que se produzca la conexión entre el conductor y el coche. Hemos hablado de coche, hemos hablado de conductor. Todos somos conductor encarnados en un coche. ¿Dónde está el punto de conexión? El punto de conexión entre el conductor y el coche es el punto de conexión entre la mente abstracta y la mente concreta. La mente abstracta es como el pie, por decirlo de alguna forma, que tiene el conductor sobre el coche. Y el encuentro entre la mente abstracta y la mente concreta, ese punto de encuentro, es el punto de conexión entre el conductor y el coche. Y ese punto de encuentro, para que se active, para que se desarrolle, para que se abra, es imprescindible que se desarrolle la mente abstracta. Si no se desarrolla la mente abstracta, ese punto, que en castellano no tiene nombre, aunque algunos psicólogos ya hablan de él, que en inglés no tiene nombre, aunque ya hay mucha literatura científica anglosajona que empieza a hablar de él, antiguamente, en ese idioma tan antiguo que es en sánscrito, lo llamaron Antakarana. Antakarana. Pero el nombre es lo de menos. Si ponéis en internet Antakarana tendréis mucha información. Lo importante es recordar que Antakarana es la denominación de algo que todos tenemos y que es un punto de conexión que físicamente no sabemos muy bien dónde está, aunque parece que está entre la pineal y la pituitaria, en el juego pineal-pituitaria, pero es el punto de conexión entre la mente abstracta y la mente concreta, que es también el punto de conexión entre el conductor y el coche. Y si queremos que el conductor aparezca en nuestra vida, ese punto de conexión hay que abrirlo. Ese punto de conexión hay que desarrollarlo. Y ese punto de conexión se abre, se desarrolla cuando se expande la mente abstracta. Es el único procedimiento. Y al expandir la mente abstracta se abre ese punto de conexión, insisto, de ello hablaremos en el próximo encuentro, y lo que somos empieza a llover. Y os está pasando ya a muchos de los que estáis aquí. Os está pasando ya. Porque está descrito qué es lo que ocurre cuando esa lluvia empieza a producirse. Por ejemplo, empieza a aparecer la confianza en la vida. Te empiezas a dar cuenta de que en la vida no hay casualidades, de que todo tiene su porqué y su para qué, de que todo tiene su sentido profundo. Eso ya es una señal, un signo de que ya estás lloviendo lo que eres. Porque esto es el coche, es imposible que lo entienda, el coche es imposible que lo vea. El conductor lo sabe de sobra. Y que tú ya en el coche, en tu mundo mental, en tu mundo emocional, empieces a darte cuenta de eso, ya es un signo de que la lluvia está empezando a caer. Y llegan más cosas, claro. Llega, por ejemplo, lo que en cristianismo se denomina la gracia divina. En el ámbito oriental le llaman Ananda, también le llaman Chanti, la paz, un estado de paz, que empieza a ser permanente, que no es transitorio, sino que es una calma, una serenidad que llega a tu vida. Eso es consecuencia de la lluvia. Y podría seguir hablando, lo haremos en el próximo encuentro. Pero para no dejar lo de Einstein, quiero reflexionar con vosotros sobre lo siguiente. Entre las cosas que llueven, llueve lo que podríamos denominar en castellano discernimiento. El discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? El discernimiento es algo que te permite pasar de la creencia a la vivencia, de la creencia a la experiencia. Y ese discernimiento llueve hacia ti. Ahora os pondré un ejemplo que va a aclarar todo. Ese discernimiento llueve hacia ti cuando Antakarana se ha abierto al desarrollar la mente abstracta que está en el plano mental. Y esto nos ayuda a entender lo que quería decir Einstein cuando dijo aquello de que un problema no puede ser resuelto desde el mismo plano en el que se provocó. Estábamos con la borrasca en el mundo emocional. Teníamos ahí a esa mamá, por ejemplo, que ya no tenía una tempestad, que tenía una borrasca, y le dijimos, no le siga dando vuelta a la borrasca emocional, pásate al plano mental. Pero claro, pásate al plano mental no para liarte con la mente concreta. Desarrolla la mente abstracta. Cuando ya esa mamá, ahí en ese punto todavía, yo le decía, la muerte no existe, la muerte es un imposible, la muerte es un fantasma de la imaginación humana. Esa mamá me miraba llorando y quería creer en lo que le estaba diciendo. Le iba la vida en ello, estaba rota. Y cuando alguien se le pone delante y le dice, no, de verdad, que la muerte no existe, ella quiere creer lo que le estás diciendo. Pero claro, estamos en el ámbito de la creencia. A esa mamá hay que decirle, tira para adelante. Y esa borrasca, utilízala para tirar para adelante en el mundo mental. Es decir, ese dolor que tienes, utilízalo, rentabilízalo para preguntarte cosas que antes no te preguntaba. ¿Quién hace esas preguntas? La mente abstracta. Utilice ese dolor para plantearte temas que antes no te planteabas. ¿Quién hace esos planteamientos? La mente abstracta. Utiliza ese dolor para ver vídeos que antes no veías. ¿Quién va a ver esos vídeos? La mente abstracta. Utiliza ese dolor para leer libros que antes no hubieras leído. ¿Qué vas a activar al leer esos libros? La mente abstracta. Utiliza ese dolor para mantener tertulias, encuentros con amigos, charlas, que antes no mantendrías. Y en esos encuentros, en esas tertulias, en esas charlas, vas a utilizar la mente abstracta. Y es así como esa madre se mete en el ámbito mental y utiliza el dolor como espoleta para avanzar en el desarrollo de la mente abstracta. Y desarrollando la mente abstracta, hay un momento determinado en el que puede ser que llegue sobre ella esta lluvia a la que he hecho referencia, que incluye el discernimiento. Y ahora sí que estamos en condiciones de entender qué es el discernimiento. El discernimiento, cuando llega esa madre, es lo que le va a permitir pasar de la creencia a la vivencia, de la creencia a la experiencia. No es que me mire a mí para querer creer en lo que yo le digo de que la muerte no existe, que es un imposible. No, es que ella lo ha visto. Lo vio, ya se ha dado cuenta, ya lo ha percibido. Desde la mente concreta preguntamos, ¿y cómo lo ha hecho? No tiene una respuesta desde la mente concreta. Pero es que seguro que ha pasado a más de uno, a más de una de las que estáis aquí. Son cosas que te das cuenta y no sabes ni cómo. ¿Cómo lo sé? Incluso cosas que antes, eso era una creencia, algo en lo que quería creer, es que ahora lo he visto. Forma parte de mi vida. ¿Qué ha pasado aquí? Lo que ha pasado es que lo que tú eres, conductor, está empezando a aparecer en tu vida porque has desarrollado la mente abstracta, has abierto Antacarana y eso está lloviendo sobre ti. Y ese es el momento precisamente de que la mamá, ahora volvemos al plano emocional, ahora sí, ahora volvemos al emocional y esa borrasca, ahora sí estamos en condiciones de diluirla, ¿verdad? Porque una vez que la mamá lo ha visto, que la muerte no existe, una vez que ha visto que la muerte no es un imposible, una vez que ha visto que su hijo sigue vivo, no está en este plano físico, pero sigue vivo, está en condiciones de disolver la borrasca. Siempre quedará la añoranza física de que no esté al lado. Todos los que estamos aquí hemos perdido seres queridos, yo a mi padre, a mi madre. Hombre, a veces me gustaría que físicamente estuvieran cerca. Pero esa añoranza es humana, es normal, pero no es una borrasca emocional. Por supuesto, no es una tempestad, no es una borrasca emocional. El discernimiento ha llegado a esta madre y lo ha visto. Y al verlo incluso, puede ser que ese discernimiento lo lleve a algo que es extremadamente maravilloso, que también es un aperitivo para el próximo encuentro. Cuando la madre se da cuenta de que detrás de eso que consideró una tragedia, lo que hay es un enorme acto de amor. Un enorme acto de amor. Porque lo que hay ahí son dos almas, no es una madre y un hijo, son dos almas que se han puesto de acuerdo en el plano de luz para encarnar una como madre y otra como su hijo, y se han puesto de acuerdo en el plano de luz mediante un pacto de amor para que el niño, el alma que encarna en el niño, muera pronto, fallezca pronto, con el objetivo de provocar un terremoto en la madre. Porque será ese terremoto, y allí en el plano de luz lo tenemos clarísimo, será ese terremoto lo que por fin haga que ese alma encarnada en madre, por fin ese alma, empiece a caminar de una manera distinta, preguntándose, planteándose cosas que antes nunca se hubiera planteado. Y claro, cuando la madre ve esto, llora, pero ya no llora de dolor, llora de alegría ante la belleza de la vida, ante lo espectacular que es esto y ante el gran amor que hay en todas las cosas, aunque no seamos capaces de percibirlo. Ese alma encarnó como tu hijo para irse pronto en un pacto que tuvo contigo, precisamente para destrozarte la vida, porque tú sabías como alma que lo necesitabas como único procedimiento, como única forma de reaccionar y de salir de ese hábitat de confort en el que nos instalamos muchas veces y nos cuesta tanto trabajo salir. Normalmente, las almas de esos niños que fallecen pronto son almas muy evolucionadas que encarnan no para evolucionar ellas, sino por acto de amor con relación a otras almas que necesitan este tipo de experiencias para poder avanzar. Muy bien, a partir de aquí abrimos el coloquio. Muchas gracias. Agradecerte que compartas con nosotros tus dones. Y si me lo permites, me gustaría hacerte dos preguntas. La primera sería, ¿cómo le afecta al cuerpo etérico o cóncavo, como le llamo yo, los pensamientos de las personas con que nos relacionamos? Y la segunda, ¿cómo le afecta a la mente concreta los viajes astrales cuando efectivamente volvemos con recuerdos de esos viajes? Perfecto. ¿Más intervenciones? ¿Por ahí alguna antes de pasar el micrófono para ahí? ¿Por ahí alguna persona que quiera intervenir? Las dos personas están por aquí, Armando. Las tres. Sí, yo también. Las cuatro. Sí, Emilio, yo te quería preguntar respecto a esto último que has explicado dos cosas. La primera es, ¿hay algunos estudios fiables respecto a la fase del dolor del duelo en estos casos de los padres que pierden hijos? Fiable en el sentido de que hay un tiempo prudencial respecto a qué es lo que suele ser normal o aconsejable en esta fase, o sea, si hay algún tipo de estudio. Y la segunda es, has dicho una cosa respecto al dolor en el nivel máximo de tempestad respecto a aminorar. Y yo creía, o yo he aplicado en mi vida recientemente respecto a una experiencia de separación, que no de pérdida de hijo, el sistema contrario. Es decir, vivir el dolor con máxima intensidad, vivir la tristeza a tope, y eso me ha cortado el dolor de la separación. No sé si esto es aplicable a lo otro o a mí ha funcionado, pero no tiene por qué ser así para otras personas. Buenas tardes. Lo mío es una duda muy breve. Cuando tú dices Antakarana, ¿es igual que a lo que se refiere el hinduismo con el tercer ojo? La apertura del tercer ojo. Y el dolor de una madre también se puede referir, o sea, con el ejemplo que has puesto de la madre, el dolor de la madre también es el anhelo que siente el alma. No sé si es lo mismo o no, simplemente eso. Aquí ya la última. Ante todo, pedir disculpas porque yo no soy una persona experta en estos temas y me ha llamado la atención el tema del discernimiento. Yo vivo el discernimiento como cuando poder, cuando alguien se te acerca e intenta hacerte ver lo blanco negro, como tener un algo que te deja ver realmente lo que hay detrás, si es por ahí por donde iba el tema del discernimiento. Y luego otro tema que me ha sorprendido mucho, precisamente hoy en concreto he estado con una madre que ha perdido a su hijo de una manera muy trágica y larga, con un cáncer de estos muy terribles. Ella disfruta hablando de su hijo, y a mí lo que no he acabado de entender, y a lo mejor es porque no soy experta en estos temas, es el hecho de que me ha parecido entender que como que si se le hacía, la vida le hacía un favor a esta madre porque perdía a ese hijo. Quizás es que no lo he debido entender, pero me ha parecido muy extraño. Bueno, mi pregunta era sobre la experiencia de la meditación del vuelo de la mariposa, muy concreto. ¿Qué parte de nuestro cuerpo cuando está haciendo el vuelo es la que hace el vuelo? ¿Con qué contactamos? ¿Contactamos con el plano astral? ¿Y hay peligro de que contactemos con el bajo astral y que esos seres elementales, por ejemplo, u otros seres puedan, no sé, hacernos algún daño? Y también otra cosita, los hijos, hablábamos de que elegimos cuando estamos en otro plano los padres que vamos a venir a tener cuando encarnamos. ¿También elegimos los padres adoptados o los padres que obtenemos como fruto de la adopción? Eso es por sincronía. Hola, buenas tardes. Quería que me aclarase, por favor, el tema de la donación de sangre, que entiendo que igual que el tema de órganos afectará en alguna manera a nuestro plano. Gracias. Bien, pues voy a intentar tocar casi todos los temas, lo mismo no todos. Voy a poner el cronómetro. Porque a las 9:30 sí nos tenemos que ir. Con relación a la donación de sangre, sabéis que hay algunas corrientes espirituales, que para mí tienen el mayor respeto, como todas, que se niegan a hacer transfusiones de sangre. Ocurre, por ejemplo, en el ámbito de los testigos de Jehová. Lo que hay detrás de este tipo de comportamiento, de entendimiento de la vida, normalmente cuando cualquier corriente religiosa plantea algo, no deberíamos desecharlo como tonterías, aunque es verdad que a veces la sabiduría del trasfondo de determinadas cosas se ha dogmatizado, se ha malinterpretado ya a unos puntos, como por ejemplo el tema de la sexualidad que comentaba hace un rato, y eso produce distorsiones que son absolutamente absurdas. Ciertamente una transfusión de sangre al cuerpo etérico le afecta. Lo que ocurre es que, desde el punto de vista de lo que es los pros y los contras, pasa igual que con el trasplantado, con los pros y los contras, es evidente que aunque el cuerpo etérico tenga esa, quizá en el caso del trasplante se ve todavía mejor, ¿no?, tenga siempre esa inclinación de rechazo porque lo entiende como algo que no es suyo, pero sin embargo el beneficio que estamos obteniendo a través de ese trasplante es mucho mayor que el rechazo, porque si el cuerpo etérico, el rechazo fuera realmente mayor, simplemente no habría posibilidad. Por muchos medicamentos que quisiéramos tomar, por muchas recetas que pudiéramos elaborar desde la mente humana, no sería posible realizar trasplantes. Entonces, este tipo de prácticas médicas, desde el punto de vista de que nuestro cuerpo físico etérico, aunque sea a veces con ayuda de medicamentos, lo acepta, yo creo que tenemos que poner en la balanza los pros y los contras. Y para mí personalmente, para mí, con el mayor respeto a los que puedan pensar otra cosa, lo tengo claro, que un trasplante, una transfusión, si va a salvar la vida de una persona, merece la pena. Pero sí, tenemos que ser conscientes de que ahí hay un, en el caso de la sangre es menos, porque funciona de otra manera, pero hay siempre un elemento de distorsión para el cuerpo etérico, siempre lo hay. Y para una, no sé, por ejemplo, cuando recibimos una transfusión, haríamos bien en hacer prácticas especiales de vitalidad. Esos paseos por la naturaleza, ese tomar rayos de sol, lo deberíamos hacer con especial intensidad. Le va a venir bien para que nuestra sangre pueda asimilar esa sangre que no es suya, que le ha entrado. Habéis planteado temas que tienen que ver nuevamente, porque es un tema potente, interesante, con la vida más allá de la vida. Comprendo perfectamente, de verdad, el asombro, la sorpresa e incluso, ¿por qué no?, lo ofensivo que puede resultar un planteamiento donde a una madre se le diga o se le pueda sugerir de alguna manera que el hecho de que su hijo haya muerto es un favor que le ha hecho la vida. Yo entiendo absolutamente que eso puede resultar ofensivo. En el transcurso de la charla os decía que a una mujer cuando está teniendo la situación de maltrato no le puedes decir que puede haber algo en ella que está provocando ese tipo de situaciones porque lo va a entender como que está justificando al canalla que le está pegando. Es después cuando se puede hablar de estas cosas, cuando el nivel de la tempestad vaya minorando, cuando se pueden hablar de cosas que si no, no se pueden hablar. Pero efectivamente, cuando el nivel de la tempestad va minorando, sí hay que hablar de este tipo de cosas, tal como yo lo veo. Y esto incluye el hecho de que en la vida no hay casualidades, que en la vida todo tiene su porqué y su para qué, que no hay accidentes y que aunque muramos con accidentes, esos no son accidentes. Tiene un sentido profundo, tiene un porqué, tiene un para qué. Y en el caso del fallecimiento de un hijo para una madre, tiene normalmente, sobre todo si el hijo, cuanto más joven sea, cuanto más pequeño, más todavía, es síntoma de un pacto de amor entre almas. Y es síntoma de que el alma encarnada en la madre, en el perno de luz, tenía conciencia como para saber que una vez encarnada necesitaría una experiencia de movimiento de tablero lo suficientemente fuerte como para salir de la parsimonia, para salir del entretenimiento, entre comillas, aunque ese entretenimiento muchas veces en esta vida tiene mucho sufrimiento, salir de ese aletargamiento. Cuando un ser querido o no querido fallece, hemos dicho que primero va al plano astral, el tránsito, y después ya al plano de luz. Desde este plano físico queremos a veces conectar con ellos. La conexión con ellos es un tema que no es un imposible, desde luego. Hay muchas evidencias, muchas personas que tienen esos dones, esos talentos. Pero es un tema con el que teníamos que tener precaución, simplemente. Es un tema serio, no debemos tomarnos a la ligera. Cosas como la ouija y ese tipo de cosas, lo que pueden dar lugar es simplemente abrir puertas donde, por ejemplo, lleguen formas de vida que no son de fallecidos, sino que son formas de vida del bajo astral, por ejemplo. Y cuando conectamos con muertos, la gran pregunta que tenemos que hacernos es ¿con qué estamos conectando exactamente? Entonces, en la mayoría de los casos, lo que se hace es conectar con lo que, en la terminología que yo utilizo, son cascarones. ¿Los cascarones qué son? Los restos emocionales y mentales del fallecido, que están ahí todavía en el ámbito astral, en proceso de disolución. Recordar que en el ámbito católico se habla del purgatorio, que a todo nos echa para atrás. Pero bueno, el purgatorio es una forma metafórica de hacer referencia a que ahí se está produciendo una purificación. La purificación es la disolución de los componentes mentales y de los componentes, emocionales. Y muchas veces cuando entramos en conexión es con el cascarón. Cuando ese cascarón se ha disuelto y llegamos al plano de luz, la práctica del vuelo de la mariposa que tú compartes, es una práctica que quiere dirigirse a conectar con el plano de luz. Desde el plano de luz, cuando llegamos a él, podemos conectar con el plano físico. Se hace raramente. Es decir, cuando vosotros y yo lleguemos al plano de luz, que lo vamos a hacer, podremos conectar con el plano físico, fundamentalmente cuando hay seres queridos que lo están pasando muy mal. Y lo hacemos normalmente en el mundo de los sueños, Es decir, utilizamos el mundo de los sueños para que desde el plano mental, no desde el astral, porque el de Bachán, el cielo, la gloria, como queramos llamarlo, ya no es astral, para llegar a través del plano mental en el mundo de los sueños a esa persona querida y transmitirle la percepción de que estamos bien, de que estamos vivos, de que estamos felices y que, por tanto, no sufras por nosotros. También a veces son presencias cálidas. Los cascarones no tienen presencias cálidas. Los cascarones son presencias tensas, los ruidos que nos habla de la parapsicología, las luces que se encienden y que se apagan, y hay siempre una presencia tensa, fría. Cuando hay conexión con el plano de luz, esa presencia es cálida. A veces esa presencia es una fragancia que aparece en nuestra casa, que aparece en el coche. A veces es el sentimiento de una mano que se pone en el hombro, y es una mano como que está diciendo, venga para adelante, que te amo, que te quiero, ¿no? Y miramos y no hay nadie, ¿no? ¿Qué tipo de presencia se da? Y son presencias desde el plano de luz. Son excepcionales y se hace cuando hay una constancia de que el ser querido que hay aquí lo necesita. Pero son bastante excepcionales, ¿eh? Allí en el plano de luz estamos para otras cosas. ¿Qué posibilidad tenemos nosotros de entrar en contacto con el plano de luz? Prácticas como el vuelo de la mariposa ponen de manifiesto que eso es posible. Ahora bien, en los años finales del siglo XIX, un señor llamado Sinner dijo que estaba en contacto con maestros, Mahatma, y que le daban cartas. En una de las cartas, de esta de 1882, de Sinner, dada por maestro, se habla de esto especialmente. Y yo conocí el vuelo de la mariposa mucho antes de conocer estas cartas, y cuando conocí estas cartas encajan perfectamente con el vuelo de la mariposa. Porque dicen, desde el plano físico se puede contactar con el plano de luz. No lo hagáis, salvo que tengáis algún motivo muy fuerte para hacerlo. Cuando lo hagáis, la única forma de que el contacto se produzca es que lo hagas desde tu alma, no desde tu cuerpo. Es decir, tienes que entrar en un estado de meditación que te eleve. Es otra de las cosas importantes de tener menos densificado el cuerpo físico. Entrar en un estado de meditación que te eleve. Y que tu conciencia se vaya saliendo de tu cuerpo en ese estado meditativo y se enfoque más ya en lo que tu conductor. Y es ahí donde se produce la conexión. Es decir, cuando queremos hacerlo desde aquí, nosotros no podemos conseguir, primero que no se puede hacer, con lo cual no sigo haciendo más comentarios, traer para acá al que está en el plano. Somos nosotros los que tenemos que estar en un estado de conciencia que nos permita elevarnos y entrar en contacto con el que está en el plano de luz. De hecho, la meditación que se hace en el inicio de la práctica del vuelo de la mariposa va dirigido a eso. Va dirigido a que transcienda de ti para conectar con lo que de verdad eres y desde eso que realmente eres, si hay posibilidad de conectar con el plano de luz. Todo lo que tiene que ver con la meditación estaba parcialmente en tu pregunta. Todo lo que tiene que ver con la meditación es un tema serio, es un tema importante y es un tema sobre el que también se nos han dado muchas pistas. La meditación es un proceso. Casi todo en el sendero espiritual es un proceso, no son cosas de la noche a la mañana. Y cuando hablamos de meditación muchas veces, lo hemos comentado hoy con otras cosas, ya queremos estar en lo máximo. Y efectivamente estaremos en lo máximo, pero cuando corresponda. Aún no estamos en ello. Y se nos ha descrito el proceso que se va llevando para entrar, por ejemplo, en lo que en terminología oriental se llama samadhi, la desaparición de la autopresencia de la mente. Ese estado en donde la mente deja de estar presente, samadhi, y donde la conciencia brilla en todo su esplendor. Cuando esto lo escuchamos, todos queremos llegar a samadhi, pero para llegar a samadhi se nos ha descrito un proceso. Y para la mayoría de las personas ese proceso hoy tiene un primer paso. Y el primer paso es practicar la atención y la concentración en nuestro día a día. Practicar la atención y la concentración en nuestro día a día. Ve educando tu mente. Ve controlando tu mente. Antes de intentar que desaparezca, que se diluya, vela controlando, vela calmando, vela poniendo bajo tu mando. De esa forma llegará un día en que la apagarás cuando tú quieras. Pero tienes que empezar por el principio. Vamos a ser claros, si tú no eres capaz de estar tomando un desayuno con otra persona y estar atento 10 minutos a lo que esa persona está diciendo, porque tu mente te lleva a otro sitio, porque saca la palabra playa y has ido a la playa más cercana, ¿cómo quieres que se produzca la desaparición de la autopresencia de la mente. Es decir, tenemos que ser serios con nosotros mismos, no vamos a ser serios. Entonces, la atención y la concentración es lo primordial en estos momentos para la mayoría de los seres humanos. Practica la atención en tu vida, practica la concentración en una música, la concentración en alguna idea, en algún pensamiento, en algún problema que tenga en tu vida, pero concéntrate y durante esos minutos que tu espacio mental esté permanentemente atento a eso en lo que te has concentrado. Es de esa manera en la que se va avanzando y de esa manera iremos llegando a estados de atención, concentración, todavía más potente. El Dana, Diana, el Dharana, Dhyana, Samadhi, que se describe en los Yoga Sutras, ¿no?, de Patanjali, ya son estados de atención y concentración mucho más potentes. Pero es un proceso, es un proceso. Y ese proceso, por supuesto, tiene que ser vivido no solamente en el silencio, que está muy bien, sino también en la vida cotidiana. Porque la meditación no solamente se produce cuando yo en mi casa me pongo en una esquina por la mañana o por la noche, que me dejen tranquilo y voy a guardar silencio, a intentar, si no parar la mente, si acallarla. La meditación también está en la vida cotidiana. Cuando se desarrolla la mente abstracta, estamos meditando. Cuando nos concentramos en un tema profundo, hoy aquí ha habido una concentración inmensa, estamos practicando la meditación. Sabéis que en la práctica del Zen se medita haciendo comida, se medita fregando el suelo, porque la meditación es mucho más. Todo lo que es la práctica del Raja Yoga, del auténtico yoga, es una práctica de meditación con multitud de plasmaciones. No solamente la del silencio, por más que la práctica del silencio es una práctica sin duda ninguna interesante. Con relación a los pensamientos y al cuerpo etérico que planteabas, te lo agradezco mucho la aportación porque es muy importante. Nuestro cuerpo etérico no solo se ve afectado por nuestro mundo emocional y por nuestro mundo mental, sino que también percibe las frecuencias vibracionales de lo que está en nuestro entorno. Y es verdad que en muchas ocasiones los pensamientos del entorno nos influyen y repercuten en el cuerpo etérico. Nos influyen mentalmente, nos influyen emocionalmente y nos influyen etéricamente. Y con esto no estoy diciendo que salgamos corriendo cuando estamos ante personas, pero que sí seamos conscientes de que cuando estamos delante de una persona que por lo que sea está turbada, está perturbada, lo digo desde el mayor respeto, ¿no?, desde el mayor cariño, sí tenemos que ser conscientes que eso nos está influenciando. Lo mismo para lo que hemos comentado con otras cosas, para después darte un buen baño de sol, y que esa especie de contaminación que se haya podido producir se libre lo antes posible. O sea, mi experiencia y lo que puedo compartir no es tanto salir corriendo como hacer esa labor de escucha, que en muchos casos es muy importante, hacer esa labor de acompañamiento, que en muchos casos es muy importante, pero después tú tienes que ser consciente que cuando ha terminado ese encuentro, eso ha repercutido en ti. Y haría bien en darte una ducha, entre comillas. En este caso no es una ducha de agua, sino que es una ducha de vitalidad, porque eso ha influido en ti, ¿no? Preguntabas también con relación a la mente concreta algo, ¿verdad? ¿Me lo puedes recordar? En un momento, con que me dé la pincelada, yo lo recuerdo. Bien, la mente concreta, hemos hablado ya de los viajes astrales, el plano inferior, el problema es la conexión con los niveles inferiores del plano astral, y cuando esos contactos se producen, nuestra mente concreta puede verse afectada. Son trastornos psíquicos que derivan precisamente de ese contacto con el astral. El psiquismo es un problema que tiene la consciencia y que tiene la espiritualidad. De hecho, la consciencia y la espiritualidad tienen dos problemas actualmente fundamentales. El problema del negocio y el problema del psiquismo. Y con relación al psiquismo estamos haciendo referencia a muchas prácticas que se interesan mucho por la fenomenología y que son prácticas que nos afectan desde el punto de vista mental y desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista físico, originando auténticos trastornos. Os pongo solamente un ejemplo porque estamos regular de tiempo, para terminar a las 9:30. Todo lo que tiene que ver con la Kundalini. Por supuesto que la Kundalini existe, esa energía primordial que tenemos todos los seres humanos y que está fuera también, por supuesto que existe. Y por supuesto que esa Kundalini, entre comillas, se puede manejar y se puede impulsar, por supuesto. Pero en todos los tratados, que hay muchos escritos desde hace mucho tiempo, se nos dice, mucho ojo con eso, porque, no me cansaré de decirlo, todo llega en su momento. No busques atajos, No tengas prisas, todo llega en su momento. Para que entendáis, manejar la kundalini es algo parecido a... En uno de los grupos de estudios teosóficos un compañero lo ponía como ejemplo, y es un ejemplo magnífico. Aquí tenemos luces, ¿verdad? Estas luces son de 220 vatios y nos iluminan, cumplen una función. Todos sabemos que estas luces vienen de una energía eléctrica que viene de la calle, ¿verdad? Con torretas de alto voltaje que están por los campos. Cuando esas torretas de alto voltaje han hecho llegar aquí la electricidad, este edificio, como vuestras casas, como la mía, tienen un transformador. Y ese transformador baja la potencia para que pueda ser utilizado por la bombilla. Pues bien, tocar la kundalini es como tocar ese transformador. Y lo que puedes ocasionar es que al tocar el transformador, ¿qué sucedería si tocamos el transformador de este edificio? Que la potencia que entra, ¿qué haría con estas bombillas? Estallarlas, saltarían por los aires, claro. Para eso se necesita el transformador. Entonces la kundalini es una energía, pero ojo con tocarla antes de que llegue el momento, que insisto, es un sendero espiritual que hay que recorrer, porque lo que puede provocar son serios daños psíquicos, emocionales y físicos en la persona que lo lleva a cabo. También es cierto que en el 99,9999% de los temas de kundalini que están a la voz de la calle, que están todos los días, realmente no se hace nada. Porque el conocimiento profundo de la kundalini es un conocimiento con que está a nuestro alcance. La mayoría de las personas que trabajan la kundalini no han llegado a él. Muchas veces porque no hay forma de entenderlo hasta que en el sendero no ha llegado al momento en que lo entiendas. Y cuando lo entiendas, te librarás muy mucho de tocarlo alegremente, ¿no? Te lo pensarán mucho y lo tendrán muy en cuenta, ¿no? Son ejemplos de... Paco, tú me comentabas también dos cosas, también con pinceladas, recuérdamela. Por favor. ¿Dolor de duelo? Perfecto. Sí, hay... ¿Y la otra? Sí, si tú tienes conocimiento de algún estudio fiable, ¿cuál sería el tiempo razonable de la persona? Sí, sí, eso. La otra. Y lo segundo era que tú hablabas de aminorar la... Correcto, ya está. Muchas gracias. Perfecto. Vamos a ver. Yo sí conozco estudios, hay muchos, sobre lo que son las prácticas de duelos. Yo di clase en un máster en Barcelona de desarrollo personal. Y en el aula de al lado se da otro máster que es precisamente de duelo. Y bueno, pues inevitablemente yo comparto con los profesores, con los alumnos. Y sobre esto hay mucho escrito. Pero no hay un consenso. Es decir, no hay nadie que pueda decir un duelo ante esta situación, un duelo por el fallecimiento de un hijo, de un padre, de no sé qué, de un desencuentro de pareja, de un divorcio, yo qué sé. El duelo dura este tiempo. Ha habido algunos estudios que apuntan algunos plazos, pero la verdad es que la mayoría de gente seria que yo conozco, Paco, me dicen que no, que eso está en función de la persona, que cada persona es un mundo y que no se puede decir, oye, estos son 6 meses, esto es 1 año, esto es 2 años, que no se puede decir eso. Hoy, por ejemplo, se habla mucho de que en el tema del divorcio y la superación son 2 años, por ejemplo. Yo conozco personas que un proceso de divorcio lo han superado en 3 días y conozco personas que llevan en ese lío metido 10 años, ¿no? No se pueden, yo creo que no se pueden hacer. Y después Paco ha compartido con nosotros, yo te lo agradezco mucho, porque lo ha hecho en primera persona, una práctica que es una práctica terapéutica y psicológica precisamente. Cuando yo hablaba de que la madre necesita un apoyo externo para minorar la intensidad, ese apoyo externo, el terapeuta o el psicólogo, tendrá que saber cómo lo hace. Tendrá que saber cómo lo hace. Porque una de las técnicas que se utilizan en psicología es precisamente la que tú has dicho. Se minora el dolor poniéndotelo delante. Es decir, por hablarlo coloquialmente, el dolor se minora haciéndote ver toda la dureza de lo que estás viviendo. No disfrazando, no ocultando, no intentando decir, ah, hombre, no es para tanto, no. Esto es todo lo que estás sintiendo y mucho más. Es peor incluso de lo que piensas. Son técnicas que se utilizan en el mundo de la psicología para provocar reacciones. Y eso siempre tiene un convencimiento que es muy importante. En Sevilla, las personas que pusieron en marcha la Asociación Alma y Vida, Manolo y Ángela, vivieron el fallecimiento de su hija Marta. Ángela escribió un libro precioso acerca de eso. Cuando ya tuvo que esperar, le costó mucho trabajo, pero ya cuando empezó a salir, escribió un libro precioso. Y en la portada del libro arriba, por encima del título, tiene puesto una gran verdad, que está escrita desde siempre. A nadie se le hace llegar por la vida un sufrimiento que no pueda aguantar. A nadie le llega un sufrimiento que no pueda aguantar. Yo estoy convencido que eso es una verdad de la vida. Y que aunque estemos en circunstancias que creemos que son inaguantables, si nos han llegado, tiene un sentido profundo, tiene un porqué y un para qué, y es porque la podemos aguantar. Si no, no hubieran llegado a ese nivel, se hubiera quedado en un nivel más reducido. Te agradezco mucho, Paco, que lo hayas compartido con nosotros. En tu caso, me lo recuerdas también, el lado del tercer ojo, si me acuerdo. Comentaba la compañera la diferencia entre Antacarana y el tercer ojo. Sí, son distintos, son distintos. Antacarana, ya lo hemos comentado, el punto de conexión entre la mente abstracta, la mente concreta, la conexión del conductor con el coche, la lluvia que se produce desde nuestro yo superior al coche que estamos ocupando en esta vida cotidiana. Y desde el punto de vista físico, hay estudios que hablan de una relación o una interconexión pineal pituitaria a la hora de hablar de algún tipo de manifestación físico, fisiológico, biológica de ese antacarana. El tercer ojo está aquí y el tercer ojo tiene que ver mucho más con la capacidad de observación. La capacidad de observación. Os pongo un ejemplo de una práctica sencilla, muy elemental, de comienzo de desarrollo del tercer ojo. Te sientas en una silla, en silencio, respiración consciente, cierra los ojos y empiezas a observarte. Lo primero que podrás percibir de ti, ¿qué es lo que es? Normalmente el cuerpo físico. Te sentarás mejor, recordarás que te han dicho que la espalda debe estar recta. Tengo la espalda suficientemente recta, las manos, tendrás duda qué hago con las manos, que pongo encima de los muslos. A lo mejor sienta algún cosquillo en la oreja, en la nariz. Te darás cuenta de que estás ahí físicamente, claro, no te vas a dar cuenta, te estás observando. También vas a observar con facilidad tu mundo emocional, tu estado de ánimo. Hay días que estamos más animados, días que estamos menos, las turbulencias emocionales en caso de que las tengas que puedes tener, las preocupaciones. Te vas a dar cuenta de tu mundo emocional. Pero te sigues observando, te das cuenta del mundo mental. El mundo mental también nos damos cuenta con mucha facilidad, porque hablábamos de parar la mente, pero la mente no se para. Lanza un pensamiento y otro pensamiento y otro pensamiento. Ahí está el mundo mental que no para. Ahí está el mundo mental, una cosa detrás de otra, ¿verdad? Cuando estamos observándonos en silencio, respiración consciente, ojos cerrados, y vemos nuestro componente físico, y nuestro componente emocional y nuestro componente mental, entonces nos hacemos la gran pregunta: ¿quién diantres está observando? ¿Quién diantres está observando? ¿Quién está observando? ¿Quién es el que observa? ¿Quién es el que observa? Esto nos puede dar pistas de que hay algo más, que está más allá. Es una práctica muy elemental, muy primaria, pero es una primera pista. Bueno, pues esta pista es también una forma de empezar a desarrollar el tercer ojo, porque esto que está viendo, esto que está observando, que está más allá de lo que aparentemente eres tú, se suele simbolizar con este punto. Y a las personas que se le abre el tercer ojo, son las personas que esta capacidad de observación la han desarrollado al máximo y ya son capaces de ir por la vida viendo realmente, no a través de la mente, no a través del mundo emocional, no a través del mundo físico, sino a través de la conciencia, que es lo que realmente somos, la conciencia, que es la característica fundamental del conductor que somos. Claro, mediante la autoobservación. Es una práctica, esta que he comentado, es una práctica de desarrollo del tercer ojo. Me gustaría seguir, pero ya en la puerta me están diciendo que no podemos seguir porque esto lo cierran. Os pido disculpas por haberme alargado más de lo debido en mi exposición, pero de verdad, de corazón, os he visto tan metido que he considerado necesario el completar lo que estaba compartiendo. Que disfrutéis mucho del verano. Un gran abrazo.